Hay muchas formas de empezar un programa de radio o un podcast, pero cogiendo esa música tan impresionante que a veces tienen las películas, sobre todo las películas de los años 70, pues es como algo súper placentero. Estáis en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com, aquí en Contrabanda FM, en el estudio central de Contrabanda, si nos escucháis en directo, en la tarde del miércoles 10 de abril de 2024, y además una tarde en la que damos comienzo a una edición de Sin Audiencia que tiene una cierta numeración especial. No sé si nos la debemos tomar muy en serio o no, porque a veces los números también te pueden llegar a empachar y te pueden ofuscar un poco el raciocinio, pero es una realidad que comenzamos el programa, la entrega de Sin Audiencia número 1100. Eso es un 1, un 1, un 0 y un 0. En el micro de control, manejando de forma un poco errática los botones del control, me tenéis a mí, a Javi, aka Hum. Pero quizás lo más importante, lo más interesante es que en el resto de micros que hay en el estudio central de Contrabanda, pues hay unas mentes maestras que se fundirían a la mayoría de mentes maestras que tenemos por ahí fuera. En el micro 2, y un poco viniendo desde los ancestros, desde las raíces de este proyecto basado en el cine fantástico y de terror, y las novelas y el cómic también fantástico de terror y ciencia ficción, tengo al siempre bienvenido y nunca suficientemente bien ponderado compañero Fernando Pérez. Buenas tardes, Fernando. Pues bueno, pues muy buenas tardes. Me acabas de... Bueno, me pongo como un pavo real. Bueno, para mí es un gran placer tenerte aquí en este programa tan en concreto, tío. El sentimiento es mutuo y, como siempre, lo que quiero decir que muchas gracias por invitarme y, sobre todo, hoy que es el 1100, pues la verdad que... Son lagrimitas porque bueno, 1100 programas que ya lleváis. Vamos, sea, haciendo chino-chano y yo qué sé, a veces no nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar un poco de constancia y de dedicación, ¿no? También entiendo que hay un poquito de pasión también por en medio, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad que estoy muy contento de que 1100 programas, Jordi, ¿más de 20 años? Por cierto, ya se lía esto. Nos liamos antes de acabar de presentar, por favor. Hoy en el micro 4, para estar bien oxigenados dentro del estudio, ya lo habéis escuchado, es la otra cabeza, la otra parte bicéfala del tándem habitual del programa, y un tipo que también proviene desde las épocas de antes de que yo mismo llegara al programa. Por favor, Jordi, buenas tardes, bienvenido. Da igual que te diga todas las semanas que eres imprescindible, pero es que lo eres. Bueno, el halago debilita, ya lo sabemos. Así que me resbala un poco. Pero dicho esto, pues nada, 1.100 programas. 1.100, no está nada mal, ¿eh? Sí, podemos pensar que quizás no hemos hecho un gran esfuerzo, pero sí que nos esforzamos cada semana dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestra acotada agenda y tiempo vital, ¿no? Que esa es una de las cosas que yo quizás valoro más de hacer esto cada semana. ¿Cuántos años ya? 23 años ininterrumpidos. Y además de decir esto, yo me atrevería a decir que seguramente hay programas de radio con mayor continuidad en las ondas, sobre todo algún programa comercial que lleva más de 23 años ininterrumpidos. Pero lo que se considera un podcast, cuando siempre insisto que en el año 2001, cuando se empezó a emitir sin audiencia desde Rabalnet, desde el Casal del Raval, el TEP, no existía el concepto podcast. Claro. La palabra podcast se inventa en 2004. Y en 2001 nosotros hacíamos un podcast, porque no salíamos por ninguna emisora, se grababa en Real Media, porque tampoco el MP3 estaba difundido como, claro, como formato de audio, y lo publicamos en Internet, en una página web, y de ahí la gente se lo tenía que bajar. Y claro, van evolucionando los tiempos, nos incorporamos en 2003 a Radio Contrabanda, con lo cual seguimos siendo un podcast cuando no existe la palabra podcast, pero también programa de radio, y ahora pues debemos ser el podcast, programa de radio sobre cine de género más antiguo de España, yo me atrevería a decir. Yo creo que sí, es que... Bueno, o de los más, cuanto menos. O de los más, cuanto menos. Sí, pero ahí lo dejo. Tampoco. Si alguien conoce algún podcast con continuidad de más de 23 años... que todavía exista en la actualidad, que nos lo diga. Claro. Y si hay algún académico o académica, historiador, historiadora que investigue sobre este tipo de temáticas radiofónicas o podcasteras, pues por favor que nos lo diga también. Os lo comento porque a mí con el otro podcast que hago, el de música, ya me ha contactado gente que estudia estas cosas. O sea, que me refiero que ya ha pasado tanto tiempo que ya podríamos ser objeto de estudio, ¿no? En este, sí, en piensa este que... Sin audiencia, ahora ya retomando, ya empezó en que fue la idea original. En Radio Trinidad. En Radio Trinidad. 99, éramos, ¿no? No. Para. Eso es el siglo XX. No. El nombre se lo puso Félix. Éramos Félix, Alex y yo. Empezamos en Radio Trinidad, en la 92.2 de la FM, los sábados. Aparte, primero había un programa que era de heavy metals, no se me olvidará. Y empezamos, aparte de una franja horaria bastante chunga, que era a las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media, 9, bueno, aquello se alargaba, porque aparte era el único programa que no quedaba. No puedo creer que contigo se alargara algo. Sí, sí, aquello se alargaba. Qué raro. Aparte, tengo que decir que se quedaban los de la música heavy, sí. Y abajo era en un casa en la calle Foradada, te estoy hablando del año 91, al final ya lo dejamos, ¿no? Cada uno fue por sus derroteros. Y entonces se quedaban a lo mejor los heavies, bajaban abajo, se compraban una caja de medianas, se subía una caja de medianas, claro. Y a veces hasta las 11 de la noche se criaban. Porque genial. El Félix, el que lo hacía, su padre era el que abría y cerraba el casal. Entonces ya se quedaban las llaves y aquello se liaba. Entonces, bueno, se dejó, se retomó otra vez, como bien dice Jordi. En el 2001, Jackie Tarradellas, el hijo de Chipén, que lo conocía, sabía que me gustaba el cine y él me propuso, oye, porque mira, el tema y con un chico que se llama Juan Carlos, ¿por qué no haces un programa de radio ahí? Y bueno, ya vino, se pusieron carteles, pues ya sabéis la historia, Jordi vio el cartel y ahí ya aquello ya se lanzó, ya sin audiencia, esa historia. Y ya sin freno. Yo no sé, yo hay cosas que, mira, tengo que decirte que hay cosas que no me olvidaré en mi vida, de diferentes aspectos de mi vida. Sí, sí, sí. La primera vez que vi a Jordi, que fue en la panadería, nunca lo olvidaré. Me acuerdo que estaba yo comprando y entras... Comprando un trozo de pizza. Sí. Te lo juro que hay cosas en mi vida que no me olvidaré, que las llevaré siempre en mi corazón. Esa es una de ellas. Como la primera vez que vi a Jordi. No se me olvidará en la vida. Bueno, pues aparte de hacer un poco de memorieta y mala memoria, en esencia tenemos por delante un programa en el que llevamos intención de meter, como siempre, pues mucho más contenido del que quizás nos quepa, pero... Si hemos escuchado esa música especialita, que lo tengo que decir para que quede registrado, de Giuliano Sorghini, al comienzo del programa, un tema titulado John Dalton Street, que es el tema que abre esa maravillosa película del año 74 llamada No profanar el sueño de los muertos, Non si deve profanare il sonno dei morti en italiano, y que presumiblemente será uno de los contenidos entre muchos otros, esperemos, que vamos a tener en este Sin Audiencia 1100, que no está pensado como un especial censo estricto, más allá de que vamos a hablar y comentar, pues eso, cosas, contenidos que nos apasionan y nos gustan por encima de muchos otros. Y además, pues eso, con la aportación extra especial de Fernando y su imbatible cerebro, con esos datos que siempre nos acaba fusilando, pues, a la mayoría de escuchantes por aquí. Antes de empezar el programa, un recuerdo para Juan Carlos, que por motivos laborales, porque para el programa 1100 queríamos contar con Juan Carlos Cordero también entre nuestras filas, pero por motivos laborales, esta semana en la que viene está fuera y no ha podido venir, pero un recuerdo y un abrazo muy grande para Juan Carlos. Sí, ya vendrá en otro momento. Dicho esto, ¿qué tenemos con nuestra Sin Audiencia? Eso. Mira, tenemos mensajes en iVoox. Tenemos mensajes en Twitter y tenemos mensajes en el libro de visitas. Que a tope. El mensaje, voy a empezar por Twitter porque va a ser un mensaje que le va a hacer especial ilusión a Fernando. Vale, ahí. A ver. Porque tenemos al amigo Manolo, que nos escribe como Manolo en el libro, pero cuando nos escribe por Twitter, nos escribe con su cuenta No Solo en Cine, que es su blog. Entonces, No Solo en Cine, él en Twitter lleva cada año una lista de lo que ha visto durante el año. Y entonces ha empezado con su hashtag El cine que he visto en 2024. Ajá. Pues las películas que ha ido viendo este 2024. Entonces ha hecho una entrada que es la película de Charles Bronson, Fríamente, sin motivos personales, y dice: empiezo con la lista enorme de pelis recomendadas por Fernando en su visita Sin Audiencia y en El perro rotonda, y me lo he pasado en grande. Muchas gracias. Magnolo, ¿no? Matt Nolo. Sí, Matt Nolo. La semana que viene hay perro rotonda, ¿eh? Oye. Luego tenemos en el libro de visitas a Espinalzo, que nos dice: hola, ¿cómo estoy gozando con X-Men 97? Fanservice en toda regla, que continúa la mítica serie de animación y, como aquella, adapta y a ratos mejora la serie de cómics. Además, imita el estilo analógico de animación de la época y recupera la cabecera original con el archiconocido tema de Ron Weisman. Capítulos de 20 minutos semanales que a mí se me hacen escasos. La emite Disney Plus. Vista también en la gran N la segunda temporada de Sweet Home, serie coreana que en su estreno tuvo bastante éxito. Vosotros también la comentasteis. Pero que en esta segunda tanda no ha hecho casi nada de ruido. A mí me ha dado una de cal y otra de arena. 8 episodios de duración extra larga, con una primera mitad excelente, en que los protagonistas salen finalmente del edificio, con mucha acción y un nivel de producción de primera. Pero llegado al ecuador de la serie, da un giro en su planteamiento en el que constantemente uno está al borde del bostezo. Yo he hecho el esfuerzo y la he terminado. Está confirmada una tercera parte a estrenar este mismo verano. La veré y os contaré qué tal. Y también en Netflix, El salario del miedo. Nueva versión de este clásico. Me río porque me la ha comentado antes de empezar el programa. Que hablaré, la he visto hoy, hablaré de Fernando. Le salaire de la peur. Nueva versión de este clásico a cargo de Julien Leclerc. Aquí el transporte de la nitroglicerina por el desierto es solo un MacGuffin. Y pesa mucho más la acción y las persecuciones, muy bien rodadas. No supera a la peli de Clouseau del 53 ni tampoco a la genial Carga maldita de William Friedkin del 77, pero es de muy grato visionado. Y nada más, un saludo a la Sin Audiencia. Pues un saludo para ti, Espinalzo. Chemis nos dice: muy buenas, me uno a Bácido de Ozono 3 y a Jordi en cuanto a No profanar el sueño de los muertos. Película de la que me marcó cuando la vi, qué acojone y qué disfrute. Ese gustillo me llevó en mi adolescencia a alquilar La noche de los muertos vivientes para disfrutarla junto con unos tíos un primero de noviembre. Cosa que a todos les pareció de muy mal gusto. ¡Qué aburridos! Y en relación a los dos rombos, ¿cómo olvidar Cine de Medianoche, donde pasaron la brutal Deliverance? La primera. Sí, sí. O, en otro ámbito, El imperio de los sentidos, la cual pude ver a trozos tras una puerta acristalada. ¡Qué tiempos aquellos! Hilando con cosas viejunas, gracias Juantu por mencionar a Don Pimpón en tu comentario de Cold Meat. Me hizo mucha gracia de verdad. Puede ser que en ocasiones sea benevolente en exceso. Y pasado a lo visto, Mom and Dad, película inglesa de 2008 que pasó ese año por Sitges, donde tenemos a un empleado de limpieza de un aeropuerto que es llevada por una compañera a su casa, donde será secuestrada por una familia de perturbados donde el padre y la madre son una especie de sadomaníacos sexuales. Película cortita, con algunos momentos perturbadores y, pese a su bajo presupuesto, disfrutable. Y The Dead Come Home, también conocida como The House on Thorston Hill, película de 1989 que hoy puede pasar como mala, pero para los que disfrutamos de esas producciones de bajo presupuesto de aquella época, esta se deja ver. La película salió de Troma, pero no es tan excesiva como otras películas de estos. Hay una casa encantada bastante bien ambientada y los efectos prácticos tienen un buen nivel. Aquí un grupo de amigos compran una casa para restaurarla y una vez en ella comienza una pesadilla en la que una anciana muy particular, y entre paréntesis, sobre todo por la caracterización, convertirá su estancia en una pesadilla. Gran saludo. Pues gran saludo para ti, Chemix. Y también en el último programa del 1099, tenemos dos comentarios en iVoox. En iVoox tenemos por un lado Juantu, que nos dice: hola cracks, buen programa, la verdad es que solo oigo cosas buenas de la serie de Gentleman. Al final tendré que verla. Me gustaría hoy comentar dos pelis. El exorcista del Papa, película entretenida con buen ritmo que se sustenta en Russell Crowe. A ti no te gustó, ¿no? Un exorcista con mucho carisma y un poco vacilón, 6 de 10. Y la otra, El reino animal, película de la que os escuché hablar en el programa del Festival de Sitges y me llamó la atención. Me ha parecido una peli original, lo cual es mucho en los tiempos que corren. Y aunque tira más por el drama que por lo fantástico, pues sí, me atrapó. Me hizo sufrir y empatizar con sus protagonistas y el tono general de fábula del film. Me gustó y me quedé con ganas de saber más de ese mundo en el que un virus transforma a las personas en una especie de híbridos animal-persona. Muy interesante, 8 de 10. Saludos para todos. Saludo para ti, Juantu. Y tenemos a Franz, que nos dice: hello team, qué bueno escuchar vuestros inicios en el cine de género. En mi caso también fue de la mano del maestro Chicho, pero con la peli La Residencia. Uli. Mis progenitores, seres de luz y sin filtro para el terror, se equivocaron de sala y nos llevaron al cine a verla cuando éramos niñas. Y ahí sigo, in love hasta nuestros días, con nuestro género de cabecera. Terminada El secreto de los tres cuerpos, y me ha encantado. Sin haber leído los libros, me ha parecido una adaptación estupenda, siendo que seguro que no ha sido fácil. La de Matusalén la veré por cortesía, y por si conseguimos sacarle otro rap a David Galán Galindo, que en su momento lo entrevistamos en nuestro podcast de Frecuencia Global por la película Orígenes Secretos y nos hizo una impro de un minuto que es oro puro. Sorry por el spam. Besos y abrazos, o Valar Morghulis, que es lo que toca, motherfuckers. Bueno, pues Franz tiene un podcast que se llama Frecuencia Global. Sí. Yo ya lo he apuntado en mi lista de favoritos, o sea que ahora tendrán así una audiencia por ahí siguiéndoles y me lo escucharé. Aparte de ver cuando entrevistaron a David Galán Galindo y se marcó el minuto de rap, pues para ver qué nos cuenta Franz y sus amigos en el podcast de Frecuencia Global. Cuidado que estás escuchando mucho rap últimamente, ¿eh? Sí, me lo ha dicho a mí que... Mira, hoy, antes de empezar el programa, ¿qué recomendación te he hecho de película? La de Strike... Outta Compton. Que yo siempre me ha dado pereza. Bueno... No, ahora me la voy a meter porque me ha dicho Jordi: oye, yo me da miedo pereza, pero Javi me dijo qué tal y está muy bien. Sí. Siempre la he tenido, ¿sabes aquello que la ves por la pantalla de menús y tal y cual? Y dices... El director está bien, hombre. Que aunque no te estés familiarizado con el grupo, fue un grupo de rap que a principios de los 90 la lió mucho. Entonces la historia es entretenida y divertida en algunos aspectos. Y a veces es increíble, pero es que ocurrió de verdad lo que cuentan en la peli. Bueno, yo, si te sirve de algo, el otro día me vi y me lo pasé muy bien, la última de Snoop Dogg, que está de los... ¿Cuál ha hecho? ¿Cuál es la última? Porque este hombre, a mí me pierdo con este hombre porque hace muchas cosas. ¿Los Perdedores y tal? La que tiene que él es un... Es un jugador de fútbol americano que la caga. Ajá. Y bueno, y tiene que lo meten para no meterlo en la cárcel, tiene que entrenar a unos niños, la típica. Vale. Y al principio va de sobra y al final se encariña con los niños. Hostia, me lo pasé bien. Los típicos clichés de, ¿me entiendes? De él es un sobrao, ella está de capa caída y para que no conseguir fama otra vez, tiene que ir a una barriada a entrenar a unos niños en fútbol americano. Sí, creo que se llama Los Segundones. ¡Esta, coño! Venga, esta. Bueno, es que este hombre es un máquina que no para de hacer cosas. A mí me cae cosas. Muy bien, es que me cae muy bien. A mí también, me cae muy bien. Como persona hiperactiva, pero claro... Bueno, estuve en pelis porno, ¿no? Que presentaba pelis porno. Ha hecho de todo, ¿no? O sea, todo, y pelis de serie B por capítulos, bueno, también de terror... Sí, con el Tom Cicemore, el Ice Cube, el Ron Perlman... Sí, que, lo que no haya hecho este, o sea, para sacar dinero, o sea, lo que haga falta. De todas formas, yo no sé si a Snoop Dogg, que le llames Snoopy Dogg, le va a gustar. Pero bueno. Bueno, cada uno lo dice como puede o como quiere, yo qué sé. Pero sí, es que antes era Snoop Doggy Dogg. Lo que pasa es que el Doggy, cuando se hizo un poco más mayor, ya se lo quitó y se quedó en Snoop Dogg. Pues quizás, me la puse por poner. Oye, y me la traje entera. Pues entretenida, ¿no? Sí. Igual. Los típicos clichés al final. Esa frase fuera de contexto queda muy mal, ¿eh? ¿Cuál? Me la trague entera. Ah, bueno, sí. Bueno, por ejemplo, en el contexto de las novelas de Palop. Eso es muy... Y es muy Ricky Stanisky también. Muy Ricky Stanisky, sí, sí. Tú también has caído en el Stanisky, ¿no? ¿Qué? Que lo digan a Michael C. Hall el sí, tema sí. de... Bueno, ya ah, vamos avanzando. Está Nicky en su día. Vamos con los estrenos, ¿no? Ahí sí que hay estrenos también, es verdad. Hay estrenos y hay... ¡Ay, qué programa! Hay tres estrenos que vamos a nombrar, cuanto menos, y uno vamos a extendernos porque la has visto y es una sí, y hay ganas. Película que... Sobre todo Fernando me comentaba que tiene muchas ganas. Yo tengo muchas ganas, sí. Bueno, yo espero darle más ganas todavía. Muy bien, pues tenemos película india, de cine espectacular que viene de la India, que se estrena al menos en salas este jueves en Barcelona. Bueno, en Hospitalet, me has dicho, ¿no? Sí, al menos en este en estos multicines de la Gran Vía de Hospitalet, sí. Que es Vademillán Chotemillán. Ole. Y no tiene nada que ver con ningún Millán que no, conoce. Millán Salcedo, ni Juan José Millas. Juan José Millas también, ¿no? José bueno, Millán. Película que se va a las 2:03, ale, dirigida ale. Por Ali Abbas Zafar, y bueno, con un reparto que no voy a poner a decir ahora nombres. Pero bueno, que lo que pasa es que un enemigo enmascarado ataca sin piedad al ejército de militares, robando el arma más peligrosa del país. En la India. Con esto ya en la India pues ya tenéis premisa para película de acción, Bollywood a tope, ¿no? Bollywood, Tollywood, no sé cuál será esta, porque ya sabéis que hay tres regiones de sí. donde vienen las películas del cine allí. Hay matices. Y hay matices, pero todas son muy recomendables. Que ya le he hecho probar a Fernando las bueno. mieles del cine indio de acción. Ha visto Jawan y luego si da tiempo es que hoy tendríamos Patán. Un... Ay, perdona, Patán. Bueno, me has metido en varias mieles, porque hoy también, sí, sí, o sea, hay varios tipos de mieles que me ha metido Jordi últimamente. El Jordi que te lía rápido, o sea, el tío. No, pero... Pero es que me pregunta constantemente, claro, es un bueno, poco bueno, sin fondo, pues sí, yo sí, palante, lo voy alimentando, palante, ahí sí, le voy ahí. Tirando... carne al asador. Claro, claro, que no falte mañana, carne. Esta mañana con Mercaderes del Espacio, que no lo puedo dejar por culpa de Jordi. Voy a hablar Mercaderes del Espacio. Que me embalo. Bueno, con ese pues, título yo también quiero. Uf, Vademillán Chotemillán, que se estrena este jueves, mañana, y luego tenemos estreno el viernes, que es la película Sangre en los Labios, Love Lies Bleeding, del Reino Unido, y que está dirigida por Ross Glass, también guionizada junto a Verónica Tofilska. Y aquí tenemos en el reparto a la Kristen Stewart, Cathy O'Brien, Ed Harris, Dave Franco, Gina Malone. Y aquí tenemos la historia de Jackie, que está decidida a triunfar como culturista y se dirige a Las Vegas para participar en una competición. Pero, de camino, pasa por un pequeño pueblo de Nuevo México, donde conoce a Lou, la solitaria gerente de un gimnasio local. Entonces, bueno, a partir de aquí yo no contaré nada más porque estas sinopsis cuentan demasiado. Pues sí. Y entonces pues tenemos una película que está considerada entre thriller y drama romántico. Yo no sé si acabará pesando más una cosa que otra porque en estas producciones a veces, pues bueno. Pues eso, Sangre en los Labios, Love Lies Bleeding. Y luego tenemos la película Monkey Man, que está dirigida y guionizada por Dev Patel. En el guión le apoyan Paul Angunawela y John Colley. Y más tareas que hace el Dev. De hecho, aquí hace una especie de Juan Palomo Patel. Sí, porque está también en el reparto junto a Shalto Kupli, Bipin Sharma, Shikander Kher, bueno, claro, un reparto indio, Pito Bash. En fin, aquí, como tú sí que la has visto, esta pone que es un thriller de acción, nos vas a poder contar más cosas de Monkey Man. Pues sí, la verdad es que, joder, o sea, ¿qué queréis que os diga de Monkey Man, que está dirigida por el Dev Patel? Eso ya lo sabemos, pero quiero que sepáis, lo primero de todo, que es una película que no debéis hacer, de nuevo, caso a las sinopsis que aparecen por ahí por las webs. Yo he encontrado en mi web habitual de consulta pues una sinopsis que de hecho se parece bastante poco a lo que ocurre en la película después, cosas que ocurren con los periodistas y con las webs. Pero bueno, lo que quiero deciros sobre todo es que estamos, y no estoy exagerando, ya lo siento, que esto a veces pueda parecer un poco también emocional cuando hablamos de una peli que nos ha gustado mucho, pero sin dar detalles primero, me parece una auténtica pasada de peli, de esas que te dejan sin aliento, y que te dejan totalmente pegado a la butaca durante todo su metraje, y no es una peli especialmente corta, tampoco es especialmente larga, no compite con la otra india que has comentado, Jordi, es un poco más corta, pero tampoco... Además esta es producción en Estados Unidos, ¿no?, por lo que sé. Sí, lo que pasa que está íntegramente rodada en suelo indio, que entiendo que también pues ha jugado en favor de la economía de la producción en comparación con que si eso se hubiera tenido que emular en suelo estadounidense, ¿no? Entonces, diréis, Dev Patel, ¿qué hace este hombre dirigiendo cuando se supone que era un actor? Al menos hasta este título, ¿no? Pues bueno, resulta que sí, que es el primer largo que hace el Dev Patel, pero resulta que ya tenía dos cortometrajes, alguno dirigido anteriormente, como Home Shopper y como Roborowski, y entiendo que eso le ha abierto el apetito y el hombre pues siempre ha estado un poco igual ahí, pues interesado en dirigir, ¿no? Y claro, a efectos de funcionamiento actoral, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Yo lo tengo últimamente visto por El Caballero Verde de Green Knight, la última versión que hicieron, que también pues estuvo en Sitges en su momento, pero también el tipo os puede sonar su cara por Chappie, por el exótico Hotel Marigold y su secuela, o por Slumdog Millionaire, que es donde saltó él a la fama, la película de Danny Boyle. Que le puso en el mapa actoral, ¿no? Él es un británico de familia india y ahora llega pues con esta historia de Monkey Man basada pues en un mito, en la mitología de una de las deidades que hay en la India y que tiene que ver con este ser medio mono, medio hombre, que en origen, en la fábula original, pues desafía a los dioses y es castigado por desafiar a los dioses, ¿no? Que es un estatus que pasa en casi todas las mitologías del mundo, ¿no? Algunos de los seres mitológicos que desafían al poder establecido y reciben un castigo a cambio. Pero, ¿qué es lo que tenemos en la película realmente? Porque puede estar basada la historia en el Monkey Man de la tradición de India, del hombre mono de India, pero lo que tenemos aquí es la historia de un tipo. Estamos en una ciudad llamada Yatana, que no sé si se la han inventado para la película, y en un tugurio llamado el Templo del Tigre, que está especializado en peleas clandestinas versión Aquí Vale Todo, pues hay un luchador enmascarado que utiliza una máscara de mono y que además es uno de esos luchadores. Es un sitio en el que se apuesta mogollón de pasta, viene gente de muchos estatus sociales a gastar dinero apostando por alguno de los luchadores, y este tipo, Kid, se llama fuera del ring, pues siempre le toca ser el malo de los combates. Me refiero que es el tipo que pierde, el que tiene que echar sangre por la máscara de mono que lleva para que el público le abuchee y aplauda a su contrincante, y él está un poco harto, aunque se gana pasta con eso, de ser siempre el que le toca emular la pérdida para que su jefe gane dinero, ¿no? Y los apostantes. Lo que pasa es que no acabo de entender. ¿Qué? O sea, si siempre pierde, nadie apostará por él. Ya, pero él recibe un sueldo por perder. Sí, pero quiero decir, los apostantes, cuando ven al de la máscara de mono, ya dirán, no apuestes por él que siempre pierde. Ya, pero tendrá que ganar alguna vez por sorpresa para. Pero ya sabes que aquí siempre hay un juego de apariencias. Ya. Y es que no te voy a adelantar lo que pasa en la segunda mitad de la película tampoco, Jordi. No, hombre, para eso tendrás tendrás que ver la película. Pero bueno, tampoco hay que ser muy perspicaz para pensar lo que puede pasar, ¿no? Pero la cuestión es que este tipo, este luchador, lo que busca primero es pues otro camino mucho más rentable y mucho más, digamos, serio para su futuro económico y deportivo, pero luego también es un tipo que nos vamos a ir dando cuenta que tiene un plan, que busca saldar algunas cuentas importantes que tiene con su pasado, un pasado bastante injusto. La vida le ha tratado un poco mal para haber acabado en ese estatus de luchador que tiene que simular que pierde para ganar dinero, y tiene un plan y lo va a poner en marcha. Y no tenéis que saber nada más del argumento que esto que os acabo de contar para empezar a valorar si deberíais ir a ver o no Monkey Man al cine. Por favor, al cine, porque es una película que por su espectacularidad y por la explicitud de sus escenas y del buen arte a nivel técnico y artístico que hay en dichas escenas, pues deberíais un poco disfrutarla en el cine, porque es el lugar ideal para hacerlo. ¿Qué podemos destacar The Monkey Man, aparte de que es una historia que cruza la mitología, al menos conceptualmente y metafóricamente, con el mundo real, y además que nos pone de manifiesto una realidad que es, aunque sea ficcionada, la que tenemos en el subcontinente indio y que es uno de los sitios más poblados del mundo y en los que hay mayor, uno de los sitios donde hay más potencial público para películas en las que se les tenga en cuenta. Pues bueno, en Monkey Man lo que tenemos es, a efectos de acción, porque es una película de acción, ya lo decíais un poco con la sinopsis y de suspense, es, a ver, vamos, si hablamos en porcentajes, podríamos tener 70% de acción, 30% de suspense. Hay suspense en la película, hay tensión, hay incertidumbre, pero prima la acción y sobre todo priman los combates y enfrentamientos cuerpo a cuerpo y los enfrentamientos desiguales de poca gente o una persona contra un ejército o similar, ¿vale? Entonces, las situaciones extremas, las situaciones de al borde del precipicio, entre comillas, pues van a ser las más habituales dentro de la trama de Monkey Man. En este meollo, también, sobre todo, a mí lo que más me ha llamado la atención de cómo se ha rodado Monkey Man y de cómo Dev Patel ha rodado Monkey Man, porque lo ha rodado él, con su equipo técnico y todo lo que sea, y es la visceralidad de la violencia, su contundencia, y además tenemos que Dev Patel, evidentemente, pues es este misterioso luchador enmascarado, con la máscara de mono, que a priori tiene que perder siempre, y es que este tipo, a pesar de ser el protagonista y a pesar de ser el director, da y recibe en la película como el que más. Me refiero que no estamos en una película de acción en la que el protagonista, por esas cosas del guión, gana o se antepone a sus contrincantes siempre, sino que más bien casi le pasa al revés. No gana casi nunca hasta que decide hacer una raya en su currículum y decir, ahora voy a ir a por todas, ¿no? Y se las ingenia dentro de sus posibilidades humanamente posibles, dentro de la ficción, para llevar eso a cabo. Eso nos va a traer, pues, un registro que se parece más al de la saga Bourne que no a John Wick. Y hago dos comparativas muy conocidas para que os podáis un poco hacer a la idea. Hay momentos de la peli, en algunas de las peleas, de los enfrentamientos, que seguro que los camarógrafos se han llevado alguna toñina, algún corte con alguna botella de cristal o con algún impacto de alguna pata de mesa o de palo de billar o de cualquier otra cosa que se utiliza para pelear en la película. La cámara se va metiendo en los combates y en los enfrentamientos por sitios que dices, pero ¿cómo has metido la cámara por ahí si no cabe? Igual utilizaron cámaras pequeñas, utilizaron GoPros o móviles de los que vale mucho la cámara o yo qué sé qué. Porque dices, muy rollo Paul Greengrass de... Sí, no, totalmente Bourne. O sea, es muy Bourne a efectos técnicos. Como la pelea que hay en el lavabo. Exacto. En la tercera, ¿no? La tercera, en Marruecos. Hostia, y la cosa brutal. Es que aquí pues tenemos también momentos en los que hay escenas con mucha ebullición humana. Y dices, claro, o sea, con mucha gente pegándose entre sí, es difícil manejar un cámara con Steadicam estándar que se meta entre la gente y que no se note y tal. Se puede hacer, pero planificándolo, y aquí queda todo como muy espontáneo, como muy fresco, ¿sabes? Es el toque de decir, hostia, es que estoy, parece que estoy yo metido dentro de la pelea y tengo que estar esquivando los golpes, tío. Pues ese efecto consigue un poco Monkey Man y los camarógrafos del Dev Patel en este registro, ¿no? Y luego también ya es un poco un estereotipo que quizás podemos tener de India, pero también en la película se resalta mucho el contraste extremo que hay entre la gente que es pobre, muy pobre, y la gente que dirige las élites, que dirigen el país, ¿no? Entonces, claro, ya os podéis imaginar, el personaje de Dev Patel pues está en la base de la pirámide social y quizás para dejar de estarlo va a tener que enfrentarse a algunos de los que están más alto, ¿no? Con todos sus recursos, con todo su dinero y su potencia de fuego, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces va a ser como una lucha a priori desigual, pero que a veces la astucia y el ingenio pues pueden jugar bazas importantes, ¿no? Luego también, aunque os pueda parecer que es una historia más o menos sencilla, el planteamiento que tiene y por dónde va a ir a efectos de desarrollo de guión, la verdad es que, por muy sencilla que sea, a mí me ha parecido súper efectiva. Me refiero que la película tampoco se anda con demasiados subterfugios a efectos de historia y de guión. Ellos quieren, en el título, resaltar sobre todo pues la parte de acción y darle una motivación real para hacer lo que hace al personaje principal, que lo cual es muy importante, porque a veces sí que es verdad que en las películas de acción tenemos a un héroe o a un protagonista, pero se olvidan de darle una coartada moral o una coartada, digamos, de historia. Aquí se la dan. Entonces, como que te entra más a gusto la historia, ¿no? A pesar de que no sea especialmente original. Y luego también quería resaltar que a mí me ha resultado, pues, entre comillas, y esto es muy subjetivo, todo lo que digo es subjetivo, pero esto que voy a decir ahora más aún, y es que me ha resultado una peli terapéutica. Porque yo fui a verla ayer al pase de prensa, estaba rayado por diferentes motivos de la vida diaria, me metí a ver al Dev Patel ahí, a pegar puñetazos y patadas, y luego salí del cine y salí con otra óptica, reconfortado y fortalecido del visionado. Eso es lo que te quiero decir, que es un poco entre comillas curativa, y no me quiero poner filosófico con la jugada, ¿vale? Pero al tener también la historia una raíz en la mitología india y tal, no sé, tiene un rollete también de ir a buscar las soluciones a las cosas y no enfangarte en los problemas o en los dilemas, ¿vale? Y luego además también, ya sabéis que a mí me gusta el rap de cualquier parte del mundo, pues como es una película actual y que está rodada en India mayoritariamente, pues aquí tenemos en la banda sonora unos temones de rap de India que se te va la olla. Y para mí, eso, si ya la peli de por sí es un disfrute, pues si encima le pones ahí la parte musical, ya no te digo nada. También la película tiene algunos chistes del mundo real dentro de la ficción. Me refiero que hay en alguna escena que le preguntan al Dev Patel, oye, ¿pero a ti te gusta John Wick o qué? Porque se lo dicen así tal cual, ¿no? Pero luego también, yo qué sé, hay otra escena en la que hacen una broma con una artista mainstream de Estados Unidos que se llama Nicki Minaj, que también pues queda más o menos gracioso. Lo que pasa que también, en el momento en el que sale en la película el chiste sobre Nicki Minaj, a veces yo pienso, sobre todo en los pases de prensa a los que voy, que digo, qué poca sangre tienen mis compis de pase de prensa, porque nadie se ha reído con ese chiste, que vale que no es un chiste muy elaborado, pero yo qué sé, hace gracia que en una peli de India te hagan un chiste con alguien de la MTV, ¿no? Por decir algo. Y pues no, la gente no se rió. Lo que pasa que también, en general, y no quiero tampoco hablar mal de mis compis en los visionados, pero no sé si por el exceso de visionados o por qué, pero la gente que va a los pases de prensa es bastante insensible externamente. Entonces, no sé, yo con esta peli me estuve casi aplaudiendo todo el rato en cada escena que me flipaba o que me motivaba, ¿no? Y la gente ahí como pues eso, como estatuas, ¿no? Hay quietos, que vale que no puedes hacer barullo en el cine ni nada, pero yo que sé, un gesto, un aspaviento, una palmadita así seca, algo, ¿no? Estás vivo, tienes sangre dentro. No, estás viendo a Dev Patel partiéndose la cara con 100 pavos y eres eres incapaz de exteriorizar un sentimiento. Bueno, yo qué sé, a mí sí que me sale, ¿no? Entonces lo transmito y tal. Entonces, tampoco le quiero dar más vueltas al asunto. Tenemos mucho contenido que cardar en este programa. Yo la recomiendo no por 10, por 20 esta película. No es ninguna vendida de moto. Hacer lo que queráis con vuestra vida. Yo iría a ver Monkey Man al cine y ya me contaréis qué os parece. No sé. Yo tengo muchas ganas de verla. Yo es que te quería hacer una pregunta. Sí, antes de que haga la pregunta, quiero decir que quienes estén esperando vendidas de moto se tendrán que esperar a que hablemos de los monstruos del terror. Vale, sí. Continúa. Me has hecho recordar, cuando has hablado de Ed Harris, ¿cuántos años tiene ya? Hostia. Pues Ed Harris 70 y largos, ¿eh? Ya lo vamos a mirar en la Wikipedia, sí, o algo, ¿no? O sea, porque me has hecho recordar, porque hay actores que, hostia, tendrían que estar más reconocidos. Hombre, 73, eso siempre. No tan largo, vale. 73. Bueno, o sea, no está mal. Porque cuando has hablado de él, me han venido a mente películas de él y yo he pensado, hostia, y, por ejemplo, tiene una, puedo recomendar, ¿no? Puedes recomendar, hombre, lo que quieras. Por favor, aquí bienvenidísimo. Yo tengo un triunvirato en películas de racismo y hay una de él que es, me acuerdo que se estrenó en el cine Vergara, pasó muy dabadillo, que se llama Alamo Bay, La Bahía del Odio, que la dirige Luis Mel, que Luis Mel es un director francés, como estaba casado con Candice Bergen, se fue a las Américas, que esta es de Ed Harris, es una de las películas que trata el tema de racismo, sobre todo en plan pueblo redneck, uh-huh. que no la he visto en tal reflejo como refleja lo que es el Ku Klux Klan y el racismo. Alamo Bay. Si la tienes por ahí, esa es una película que recomiendo. Tengo tres, en plan de racismo, y ahora me viene, y Jordi también creo que estará conmigo. Otra, ya es muy setentera, pero fue por el duelo interpretativo que hubo entre Richard Burton y Lee Marvin, el hombre del clan, que precisamente la dirige Terence Young, esta película también por la violación de una chica a la que se lía. El hombre del clan la recomiendo. Y luego, de un director que está bastante olvidado, que yo lo reivindico desde aquí porque ha tocado varios palos, que es Alan Parker. Ar de Mississippi, Gene Hackman y William Dafoe. Pero claro, Alan Parker, recordemos El Expreso Medianoche, Las Cenizas de Ángela, The Covenants, que a mí The Covenants me encanta. La musical. Que es, aparte, ¿sabes? Es de esta gente de que el otro día me enteré que hacía ya cantidad de años, Cyril Carver había muerto, yo no sabía que había muerto a los 66. Una actriz de los 70 que, bueno, que hizo con una de, para mí, de las mejores películas de Bertolucci, que no me gusta, que es La Luna. Y, por ejemplo, Burr Reynolds pasó de tapadillo. Alan Parker también es que pasó de tapadillo. Y luego Ed Harris también quería recomendar una película que apenas nadie la conoce, con Robert De Niro, que se llama Jackknife, que es una película que es de dos veteranos del Vietnam sobre las secuelas que tuvieron entre ellos. De esta también, de este palo, quiero recomendar una que fue un desastre, que fue una de Bruce Willis, que se llama In Country, de otro director que creo que habría que reivindicar y tendríamos que hablar, el director de Rollerball, Norman Jewison, también y el director. Mira, otra película del racismo que también que llevó Rod Steiger el Oscar, En el calor de la noche, con Sidney Poitier. Hostia, sí, señor. ¿Entiendes? Que luego Sidney Poitier hizo dos secuelas, Inspector Tips contra la organización, que es un truñazo, ¿me entiendes? Y la última, porque ya me quiero embalar, no me quiero embalar y quiero que habléis, la ópera prima de Ed Harris como director, que es La vida de Jason Pollock, un pintor alcohólico, uh-huh. que fue una apuesta arriesgadísima por parte de Ed Harris, su primera ópera prima. Luego hizo el Western Appaloosa con Viggo Mortensen, que no está mal, de estos nuevos westerns últimos que se han podido hacer. Yo siempre me quedaré, para mí, el western clásico que ha habido, para mí, el último es Open Range, de Kevin Costner. Y estamos esperando a ver el batacazo que se va a meter Kevin Costner con la última que ha dirigido. Horizon, American Saga, que serán dos partes. La primera en julio. Ha puesto el tolapasta, en plan como Coppola con Megalópolis. No. Cuidado. Ya está el tráiler de Horizon, an American Saga. Da mucho miedito. Yo creo que la ha cagado. Se estaba llevando casi 2 kilos por Yellowstone por capítulo. Ha dejado Yellowstone para hacer Horizon, American Saga. Creo que se va a meter un batacazo como se metió con Mensajero del Futuro. Aquella, ¿te acuerdas el western posapocalíptico que dirigió Kevin Costner? Sí, de Postman, sí, sí. Que esa película, bueno, después de Waterworld, ya cualquier hostia que se meta es pequeña. Bueno, sí, Waterworld fue la puerta del cielo, en agua. Sí, ya lo has dicho. Fue la puerta del cielo. La quiso rodar en mar abierto, tuvo maremotos, o sea, fue... O sea, aparte Waterworld, se rompió la amistad con el director Kevin Reynolds, que era el director que lo dirigió en la primera ¿Dónde vas, Fandango? Lo dirigió en Robin Hood y aparte le produjo Rapa Nui. Yeah. Entonces, ¿qué pasó con... dices, como una película tan cara, si todo pasa en el agua? Hicieron los atolones, se destrozan por un huracán, los excesos de champán y tías que tuvo Kevin Costner. Lawrence Fishburne vio ese desastre y dijo, me piro vampiro, cogieron a Dennis Hopper para hacer la película. Luego, las discusiones con el Kevin Reynolds. Ahí todo el mundo... Fue el Popeye de los 90. Pues casi. Tranquilamente. Fue el Popeye de los 90. O sea, se lo tengo que decir, claro. Pero yo fui a verla de estreno y a mí Waterworld, a mí me moló mucho. A mí me moló la película. El resultado, sí, final. Está muy bien. El personaje de Mariner está muy bien. Bueno, se me está yendo un poco la olla. No, tú tranqui. Sí, ahora Manolo va de culo intentando apuntar todas las referencias que has dado en 5 minutos. Y yo no quería dejar escapar porque el Norman Jewison tiene muchas películas. Podríamos hablar largo y tendido. Pero es yo que quiero me encantaría, Yo quiero destacar una que es de las más antiguas, no de las más conocidas, aunque sí que es conocida, que a mí siempre me ha gustado muchísimo, aparte de la de En el calor de la noche, que es El rey del juego. Es que Cincinnati Kid me la has quitado. Es que además el reparto. Jordi, Carmalden, Anne Margaret. El Steve McQueen. El Edward Robinson. Hostia, claro, es que. La jugada final es. Me estás poniendo el pelo de punta. Jordi, no le quites títulos a Fernando. No, porque a veces no se acuerda. Esto es un perro rotonda. Sí, sí. Entonces, Y luego tiene una muy poco conocida que también va del rollo un poco racismo, que es con el Death in Washington y el Sid Caesar, Historia de un soldado. No sé si te acuerdas de ella. Bueno, la última que así, luego tuvo la comedia romántica que se pegó un batacazo con el Robert Downey Jr. Predrogas con la Marisa Tomei, Only You, que fue una comedia romántica que pasó así, y luego con Denzel Washington repitió con Huracán Carter. Bueno, de hecho dicen que quitando el papel que hizo en su día Stallone en Rocky, el mejor papel dramático que ha hecho Sylvester Stallone fue en Fist, símbolo de fuerza, que también con la el dirigió él. También. Que se pegó un batacazo. Sí, sí, aparte, un batacazo. Se pegó un batacazo con dos: La cocina del infierno, que la hermana Santé, que la dirige, y es Paradise Sally, que es una novela de Sylvester Stallone. Y luego se quiso hacer la de los sindicatos, esta, Fist, el símbolo de fuerza. Sí. Y quiero por suerte, el año siguiente, me parece que hizo Justicia para todos con el Al Pacino y remontó un poco. Sí, hostia, impresionante. Con el de Dinastía, el John Forsythe, ¿te acuerdas? Sí. Quiero también, si me dejáis, porque está a la raíz de En el calor de la noche, hay una película que quiero recomendar. De otro secundario, porque un día yo me gustaría hacer aquí un día secundarios, porque es que tenemos muchos secundarios a los que homenajear. Que es del palo, incluso me gusta más que En el calor de la noche, que se llama Tic Tac, si la puedes buscar, Jim Brown y George Kennedy. Esa película es también del rollo en racismo de pueblo, es impresionante. O TikTok busca Jim Brown, George Kennedy, esa película también, porque George Kennedy también un día como... Es que haría un programa de él, porque hay secundarios... Sí, lo secundarios. Que pasa es que de secundario tú tendrías que hacer el programa de Robert Duvall, porque sé que es el secundario, el roba escenas número uno en tu filmografía. Reconócelo. No, que sí, lo hemos hablado muchas veces. Está tal cual. Pasa que si abrimos ahora la puerta a Robert Duvall, nos vamos no, de no, aquí no, a la No, porque ya, noche, me voy, ¿no? ya me voy al claro, triunvirato, que es Donald Sutherland y Michael Caine, y ya aquí hoy... Ya está, no, sí. Hay que pedir comida, hay que pedir... Sí, hay que pedir cena, unas empanadas... ¿Has visto esa de Josh Kenny y Jim Brown? No, es que la he encontrado todavía. Tic Tac, creo que se llama. Impresionante. Vamos. Tras este interludio de muchísimas referencias, que no podía... más que suceder, estaba sí, claro. Jordi, solo... se llama interludio catarata, porque es no, es una que... caída de datos ahí. Es que yo me lo paso muy bien con vosotros. Y nosotros contigo. Vamos a abrir ahora interludio literario. Oh, sí, porque aquí hay mucho half staff ha habido, ¿eh? Madre y, mía. Por culpa tuya, mía. ¿Eh? Bueno. Y vamos a meter a Javi. Vamos a meter a Javi. Sí, fomentando la lectura siempre, ya tú sabes. Vamos a introducir a Javi en el mundo palop. Pero antes, Alop, vamos contarme solo, qué es eso primero. Solo a Alfonso Martínez González tiene un... Sabéis que anunciamos que ya estaba en preventa su nueva novela de ciencia ficción en Gigamesh, pero ahora va a publicar junio-julio. Creo que julio, ¿no? Bueno, pues junio-julio, estad pendientes, porque dentro de su colección miscelánea, donde ya hizo la de Vance Lorigan, del oeste... va a sacar la primera novela de terror. Hedor en Jackson Hall. Hedor en Jackson Hall, sí. Entonces, no es como Hodor, H no la vamos a pronunciar, Hedor en Jackson Hall. Y bueno, pues hay un remoto pueblo de montaña, algo siniestro se agita entre las sombras, bueno, típica. Lo dejamos ahí sinopsis. Porque ya tiene primero el sistema definitivo, que sepáis que tiene este libro, con un sorpresón que no... Que decimos algo. Bueno, no decimos. Esta no, yo no diría nada, pero vale. Gracias a Fernando, la portada de esa novela va a ser muy especial. Yo lo dejaría allí. Ahí lo dejamos. Sorpresita. ¿Vale? Sorpresita. Pero que sepáis que tenéis el sistema definitivo. Sí. Entonces, aparte de esto, vamos a hablar de novela negra. Dime. Por favor. Que sepáis, y luego bueno, ya lo recordan el Perro Rotonda, que el 21 de abril tenemos la quedada de Bolsilibros. Eso es un domingo. Un domingo. Ya diré. Puede que tengamos la presencia, no lo sé. No está confirmada, de la hija de Curtis Garland, Mercedes. Y bueno, ya os iré anunciando. Alberto la presenta. Y bueno, los que queráis venir estáis invitados. Espero que podáis venir vosotros. Que va a haber muchos bolsillos. Ya hablaré más de ella. Bueno, pues dentro del tema de novela negra, un poquito más extensa que un bolsilibro, digamos que en plan bolsilibro extra. Sabes que había estas, los bolsilibros eran 96 sí. páginas, si no me equivoco, y los extras pues podían tener 150. Sí, va por ahí, sí. Sí. sí. Pues bueno, pues tenemos a un tal Pascual Ulpiano, que no es más que el sobrenombre que utiliza el escritor Alberto Valle. En 2015 se le ocurre sacar una serie de novela negra sobre el detective Florentino Palop, ¿vale? Entonces, ¿quién es Florentino Palop? Pues en 2015 pare la primera novela, que es Palop juega sucio, y lo que tenemos aquí es un tipo que ha estado dentro de lo que se llama la agencia, que la agencia sería una especie de CNI, ¿vale? Uh-huh. Para que nos hagamos a la idea, el Servicio de Inteligencia Español. ¡Qué ibérico te has puesto! Sí. Y por unas circunstancias que se dan, él es expulsado de la agencia. Uh-huh. Tiene que pasarse a detective privado. Estaríamos en la década de los 90, porque todavía son pesetas y tal. Uh-huh. Y bueno, pues él es expulsado de la agencia, pero la agencia le reconoce que el tipo tiene sus habilidades y él hace su vida de detective privado, pues buscando temas de cuernos, temas de fraudes de empleados empresas que están de baja y no van al trabajo, pero realmente no están de baja, cosas así. Pero la agencia de vez en cuando lo contrata para llevar a cabo esas cosas que tienen que hacerse off the record. Esas cosas sucias, esos trabajos donde no pueden comprometer una agencia estatal y entonces tienes que ir por libre y un poco rollo Misión Imposible, ¿vale? Uh-huh. Entonces, este Florentino Palop, ¿qué podemos esperar de él? Hay gente que ha dicho que es un mix de Torpedo, de Sánchez Abulí y Bernet, Jordi Bernet, con Torrente. Pero si Torrente no fuera irónico, si Torrente realmente fuera algo muy casposo, pero serio. Entonces, en este cruce de personalidades, pues tenemos un tipo que realmente es un fracasado, es un tipo que está enfadado con el mundo y que la única manera de no suicidarse, porque es lo que le queda, es o ahogar sus penas en alcohol o sacar toda su ira metiéndole una bala entre ceja y ceja o torturando al tipo que le toque torturar. Y sea el sexo que sea. Según el encargo que le toque. Según el encargo. Sea el sexo que sea. Siempre con encargo de por medio. Sí, porque entonces de vez en cuando la agencia le da una suculenta comisión por meterse en uno de estos fangos, de estos lodos. Sí, sí. Que disfruta. Que él disfruta, porque lo sacan de su rutina y encima le premian con un dinero que luego se gasta en todo lo peor que podéis imaginar. Entonces, bueno, pues el tipo hace estas misiones. Tiene bastantes habilidades para hacer este tipo de misiones, pero siempre al 11. ¿Por qué? Porque aquí Alberto Valle lo que juega es... A mí el estilo directo de narrativa que tiene me recuerda mucho a cómo escribía Silver Kane sus bolsilibros, pero siendo mucho más bruto, mucho más directo, mucho más sangriento, desagradable, el sexo muy explícito. Y además, hemos leído las dos primeras novelas, Palop juega sucio, de 2015, y Malas noticias, es Palop, de 2016. Uh-huh. Y en cada una de estas novelas, Alberto toca un tema muy sensible. Sí. En la primera... No voy a decir los temas. No. Pero son temas muy sensibles. Uno por su vertiente política y el otro por una vertiente pues de humanidad. Me la has quitado. ¿Vale? Suelo ser críptico y no voy a romper mi línea. Es el jefe de la críptica. Sí. Entonces, pues claro, yo supongo que Alberto Valle en el mundo de la literatura, donde es muy difícil encontrar un nicho y hacerte diferencial de alguna manera para que la gente te elija y te compre y te reconozca, pues él decide eso, hacer como los Spinal Tap, que tenían ese amplificador que en vez de al 10 se ponía al 11, sí. Y entonces él va al 11. Y entonces, pues eso, la narrativa es súper directa, pero además es súper gráfica, súper descriptiva. El lenguaje utilizado es súper sucio. Hacen las atrocidades. Lees la primera novela y cuando empiezas la segunda ves que todavía del 11 ha pasado al 12, que todavía tiene más registros en su canal. Vaya, vaya. Y esta lectura tan directa hace que sea muy disfrutable. Son 150 páginas que se devoran, uh-huh. Te la lees en una tarde, sí. En una tarde que te pongas 3 o 4 horas, te la lees de corrido y te lo pasas muy bien. Eso sí, no es apta para todos los públicos. Corazones sensibles, abstráiganse de leer las novelas de Palop de Alberto Valle. Y bueno, buscadlas por Pascual Ulpiano, que si ponéis Alberto Valle os saldrá que su seudónimo para escribir las novelas de Apolo es Pascual Ulpiano. Ajá. Y de momento hay publicadas 5. ¿5? Sí. Sí. Bueno, qué caña. Aquí tenemos 2 físicamente. Sí, son las 2 que nos hemos leído. Sí. De hecho, se caracterizan, perdona Fernando, sí. Por. Supongo que cada una quizás tendrá una parte gráfica que le sea pues distintiva. Palop juega sucio, está en tonos azules. Sí, cada una tiene, y sí. Las Malas Noticias es Palop, es como todo rojo, ¿no? Ya de entrada los títulos me molan mucho. Malas Noticias es Palop ya me molan. Y además mucho. Se caracterizan también, al menos estas dos portadas, porque se ve a este detective haciendo sus cosas, pero no se le ve la cara. No. En ninguna de las dos. En ninguna de las dos. Bueno, yo secundo todo lo que ha dicho Jordi. Bueno. Jordi y yo conocimos a Alberto así de pasada en una queda de bolsillos y libros, que Alberto apareció. No, y aparte, sí, lo que pasa es que coincidía, yo marchaba ya tú cuando marchabas llegó a él, y sí. Aparte que es un tipo súper agradable. Uh-huh. Yo le mando hoy un abrazo por circunstancias personales, porque sé que nos va a escuchar y le quiero mandar un abrazo muy grande. Es más, él vendrá. ¿En algún momento del futuro? Sí, va a venir a Sin Audiencia, lo vamos a tener aquí. Y yo, rápidamente, yo de Alberto, yo soy súper fan, me encanta cómo escribe. Yo me he leído sus 2 novelas largas, Soy la venganza de un hombre muerto y Todos habían dejado de bailar. Ambas novelas negras premiadas, que son una pasada, porque sobre todo Soy la venganza de un hombre muerto abarca el lumpen barcelonés desde los años, creo que era 30 hasta los 90. Joder. Con un movidón bien narrado. O sea, para mí es impresionante esa novela. Todos habían dejado de bailar también. Y voy a Palop, porque tenemos mucho contenido. Palop, yo quiero ser Palop. Yo de mayor quiero ser Palop. Palop en el fondo es un desgraciado. En la segunda novela quiero ser Palop. Y ya me entiendes. Que no nos pasará eso. Bueno, no, en la novela. Sí, que no nos pasará eso. Que no nos pasará eso. Tengo que decir, o el surafricano. Sí. No des pistas, cabrones. Bueno, sale un surafricano. Lo, no malo y bueno, lo malo y bueno, aparte de la manera que tiene Alberto de escribir, que para mí es magistral. No se corta un puto pelo. Y aparte es que visualizas. Claro, y cuando visualizas. Es gráfico. Y sobre todo en la segunda, es tan desagradable. Y cuando llegas a lo desagradable, es que ya es magistral. Porque lo pasas mal. Es lo que ha dicho Jordi. No queremos contar nada de Malas Noticias, Spalop. Creo que las dos novelas. Mira, es más, yo se la pasé a Jordi la primera. Ya por la tarde me llamó. Me la he leído. Y ayer yo me la leí de tirón, corriendo. Me la leí y fui corriendo a las 7 a casa de Jordi a llevársela, porque yo sabía que Jordi se la iba a empapar. Porque cuando yo empecé a leer Malas Noticias de Spalop, dije, no puedo creerme lo que estoy leyendo. Porque yo creo, y Jordi, que es un gran lector, puede decirlo, corrígeme si estoy equivocado, yo creo que nadie ha tenido tantos huevos para escribir una novela como Malas Noticias de Spalop. Pero es que además él ha publicado las 5 novelas de 2015 a 2022, que creo que es la última que tiene editada, si no me equivoco, y en los tiempos que corren de corrección política absoluta, él contraviene todas las normas de corrección política. Y entonces, bueno, pues para la gente que está cansada de cogérsela con papel de fumar y todo esto, pues es algo muy gratificante volver a leer con la crudeza que podías leer cosas en los años 70, por ejemplo. La has clavado. Entonces, la has clavado. Y también el audiovisual, las películas de los años 70 no hacían ningún tipo de concesiones y Alberto no las hace. Yo el día que venga se lo haré directamente a la cara, pero yo tendría una pregunta para Alberto, que es, ¿qué le pasa con Carlos Larrañaga? Y cuando leáis Palop, lo entenderéis. Vale, pues os recomendamos Pascual Ulpiano, Alberto Valle, la saga de Palop y sus 2 novelas, porque la verdad que es, para mí, es cogerlo y no poder parar y cada vez sorprenderme más. Ahora empezaremos, Javi tiene en sus manos van a empezar a las contaminarme. 2 primeras, ya. Exacto. Creo que tiene los dientes largos. Sí, un poco. Y Jordi y yo empezaremos con la tercera. Y con muchas ganas, Alberto, de tenerte aquí en Sin Audiencia. Tanto Javi como Jordi. Por supuesto. Y en serio, gracias, Alberto, por darnos a conocer Palop y tus dos obras. Y lo único que te pido, por favor, que vuelva Palop. Ahí lo que no se quede en el banquillo. Que no dos se queden años. Cinco novelas. Queremos más de Palop. Muy Alberto, pues, un abrazo muy grande. Editorial Base, subsección Base Negra, es la que. ¿Quiénes publican? Pues las aventuras o la serie de Palop, y bueno, ya yo tenéis... Más desventuras, ¿no, Jordi? Sí, más que aventuras sí, es una forma es metafórica de hablar, sí. Además, en estos casos que siempre, pues eso, cuesta abajo hacia el infierno, ¿no? Un vale. poco. Y si Jordi le parece bien, porque yo, es que, mira, yo en mi relación con Jordi, he tenido unos momentos muy mágicos, porque Jordi, cuando yo, hay cierto tipo de literatura que no estoy muy puesto... Y Jordi me ha guiado y ahora me vuelve a reguiar. Bueno. Y a mí me hacía mucha ilusión en los tiempos cuando estaba yo sin audiencia, me aparecía, léete esto. Y yo, ¿qué coño es esto? Rollo imperativo, ¿no? Ahí. Y flipaba. Y claro, y entonces le he vuelto, Jordi, me hace mucha ilusión que vuelvas a hacer esto otra vez conmigo. No. Y bueno, y entonces me he leído un libro que le voy a estar eternamente agradecido a Jordi. Jordi y yo no somos de, y lo hemos comentado, no somos de novelas de cuentos. Nos gusta la novela larga, ¿eh, Jordi? Sí, de novelas de relatos. Relato corto, de, ¿no? De relatos. Sí, yeah. Entonces, Jordi me ha... que me la he devorado. Canciones que cantan a los muertos, de George R. Martin, el escritor de Juego de Tronos. Que yo, Juego de Tronos, lo conocí por Jordi. Porque antes de... hace 20 años me trajo el primero de Martínez Roca. Uh-huh. Yo leí Juego de Tronos y lo conocí porque Jordi me ha guiado. Jordi sabe que soy muy cafre en la ciencia ficción. De hecho, el problema de los tres cuerpos, no me entero de nada. Me tengo que denunciar porque aquí también, porque empecé a ver, se lo dije el otro día a Jordi, hostia, estoy viendo una serie que te flipas en Apple, Constellation de la Naomi Rapaz y tal y cual, una estación espacial que tal. Bueno, mi mujer Silvia, la cual es, ya sabéis que es gran amante de Charles Bronson y de Jean-Paul Belmondo. Lo que es una santa. No, no, el otro día, los muertos del terror le iba a quitar y me dijo, como la quites te mato, ¿eh? Porque ya la había visto ella. Entonces, no me entero de nada de Constellation. No me entero. No sé de qué va. O sea, hay gente que va por el capítulo 5 y no se está enterando, ¿eh? Pero Silvia sí. Silvia sí. Entonces, Silvia, que te calles. Que no sé qué, no sé cuánto. Atiende. O sea, atiende. Coge notas. Claro, no me entero de nada. A veces hago un poquito de nonetas y luego tengo que decir, bueno, mañana, oye, ¿me explicas un poco de qué va? Vete a la mierda. A ver, ¿la viste? Coge apuntes. Pero... O sea, por favor, estudia. Jordi, ¿me puedes confirmar que hay gente que no se entera? Porque no sé de qué coño va esa serie. Yo Silvia, sí. Hoy he leído precisamente gente que va por el quinto capítulo y no se está enterando. Vale, en vale. un foro, sí. Vale, porque, pero bueno. Pero la serie está bien, aunque no te enteres. A ver, enteres, ¿o qué? Tengo que... Bueno, esto lo habíamos, hablado con Jordi. Apple tiene una cosa. Tiene poco, pero la calidad es acojonante. O sea, mm-hmm. es impresionante la producción. El primer episodio es acojonante. Te tiene en vilo como es el leñazo. Hay un leñazo en una estación espacial que no quiero decir por qué, porque ya es la ciencia ficción que a ti te mola, Javi, uh-huh. y que a ti te mola, Jordi. Si me estáis viendo, ahora voy a hacer dos señaladas de dedo, porque os molan a vosotros. Exacto. A mí no me mola porque yo me quedo con el gato que vino del espacio. Puedo avanzar un poquito más, pero soy más de ciencia ficción del gato que vino del espacio. Gran peli. Esto es más de vosotros. Silvia se entera. Y entonces se empiezan con estas parábolas temporales porque ha venido una cosa de dónde y tal y cual y que no sé qué y que no sé cuánto, que si Maroto, que el de la moto, uno entra por una puerta, el otro tal, oficinas, papeles gubernamentales, espacio temporales, si tú estabas en una estación espacial, ¿por qué ahora estás en un bosque en Alaska con tu hija? Mola. Sí, yo creo que es como el problema de los tres cuerpos, no me entero, ¿no? Yeah. ¿Me entiendes? Lo dejo. Y Jordi me dijo una cosa, Fernando, y es verdad lo que me dijo Jordi, Fernando, hay tanta cosa, no te enganches en algo que no te enteres, cambia, y es verdad. Bueno, cada uno debemos buscar nuestro camino y nuestro gusto, ¿no? Pero quería que Jordi, por favor, porque yo hoy sí que quiero que hables de este libro, porque me ha marcado este libro y es gracias a ti. Y además, tenéis entre las manos una edición que tiene un arte y una portada. Hoy me ha dejado otro. Mercaderes del Espacio, de Minotauro. Ya. Que estoy flipando. Un libro del año 1954, tan visionario. Ya. Que todo esto gracias a Jordi. Pero si quieres decir algo de canciones, porque Los Reyes de la Arena es... Bueno, lo que decíamos, tanto Fernando como yo somos más de novela larga que no de relato corto. Pero yo le dije, yo en su día, nos hicimos con él en el 86-87 de la colección Super Terror, con Canciones que cantan los muertos de George R. R. Martin, que era una compilación de relatos de George R. R. Martin. Y yo la verdad es que lo que destacaría de esta compilación, que tiene 6 relatos, es cómo en 30 o 40 páginas el señor Martin es capaz de contarte una historia perfectamente hilada con su principio, con su nudo y con su desenlace, y que realmente te dé todo aquello que estás buscando en una narración literaria. Que es un poco el juego inverso a la saga Juego de Tronos, ¿no? Correcto. Que es este tipo de relatos tan cortitos, ese como el sumum de la síntesis, comparado con una saga de no sé cuántos mil libros. Además, ¿no? Claro, él es el mismo autor. Él, además de escritor y novelista, es un consumado guionista de televisión y de cine. Y entonces, eso lo sabe explotar muy bien. Y te puede sorprender con una novela como El sueño del Febre, con una novela de ciencia ficción como Los viajes de Tuf, sí, con una novela como Muerte de la Luz, pero también con relatos de 30 o 40 páginas, donde de los 6 relatos que hay, para mí hay un relato magistral, que es uno de los mejores relatos que se ha escrito nunca de fantasía y ciencia ficción, como es Los Reyes de la Arena. Lo secundo. O sea, es brutal. Cómo en 40 páginas te puedes escribir. Es una novela. Te lo pone ahí. Además, te crea uno de los personajes más odiosos. Sean Monker. Sí, señor. Que podrás leer en tu vida. Luego tiene otra de las novelas de terror-humor más girada que hay, que es El tratamiento del mono, que me parece también brutal. Mira, pelo de gallina. Te lo juro, ¿eh? Sí, sí, estamos en directo. Aquí hay unos pelos de punta, que lo sepáis. Como no podía ser de otra manera, con influencias lovecraftianas, La casa del gusano, donde es un relato que no pasa nada, pero la atmósfera te deja los pelos como escarpias. Mira, los tiene también los pelos de punta, ¿eh? Sí, señor. Ahí anda. Y luego tiene, pues, relatos más convencionales, como Los hombres de la aguja, Esta torre de cenizas, bueno, y un relato muy, muy horror lover, que sería Recordando a Melody. Vale. Es que, aparte, cuando Jordi me lo dejó, ya es garantía, hablé, tengo otro punto, un puntal, Abel, que le mando un saludo y un abrazo también, que también es una máquina, y entonces cuando le dije, me dijo Abel, segundo lo de Jordi, segundo Jordi. A ver, y aquí es que, como lo visualizas, son, sobre todo, Los hombres de la aguja y El tratamiento del mono, es un Rufus un Bumpus. Sí, y lo estábamos hablando, un dosier negro, es que es lo que es hablamos siempre. Negro, y al final, sobre todo, la parte final de Los hombres de la aguja, lo estaba visualizando y estaba viendo la cara de tío Crepi con su puta moraleja. Con la moraleja, que siempre contaba ahí. Al final, sí señor. Y Los Reyes de la Arena para mí ha sido, bueno, estoy teniendo una época de oro ahora en la literatura. Palop, Los mercaderes del espacio, hoy me ha dejado Duma Kay de Stephen King, Jordi, pero para mí Los Reyes de la Arena va a ser, como para mí ha sido el libro que llevaré siempre en mi corazón, es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, ¿no? Tengo unos libros que yo llevo en mi corazón, que es para estar todavía. Este libro va a estar siempre en mi corazón, porque Los Reyes de la Arena, y es que ha sido algo que no había leído nada igual en mi vida, y es que es visualizarlo todo. Lo que dice ese personaje es que este libro es bueno, Los Reyes de la Arena, DC Comics apostó por sacarlo en cómic. O sea, para que os hagáis una idea, está en novela gráfica, porque es una historia, está premiado con el Hugo, con el Nebula, o sea, es un hito y mucha gente lo desconoce. De hecho, a Martin mucha gente lo ha descubierto a través de Canción de Hielo y Fuego y dice, ¿qué tiene este hombre antes? Y bueno, claro. Los viajes de Tuf no hemos llegado a hablar aquí, pero sí. A ti te fascinó también cuando lo leíste. Ya caerán. Y es espectacular. O sea, realmente Martin tiene mucho más recorrido y la lástima es que se hayan callado con Canción de Hielo y Fuego, porque mucho mejor le hubiera ido a la serie de televisión si las últimas 2 temporadas hubieran tenido la solidez de los libros detrás de Martin en vez de tener que ir a guión libre, ¿no? Entiendo que es también material adaptable, ¿no? Estos relatos. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. O sea, no sé si habrá incluso igual alguno ya por ahí. Absolutamente, adaptado, pero me gusta mucho la reflexión que ha hecho Jordi con George R. R. Martin, pero con otra, como por ejemplo podríamos hablar de directores o actores que hemos dicho, se encasillan por esto, pero es que alrededor de él lo que tienen hay detrás, cosas ya desconocidas que te quedarías flipando. Te podría empezar ahora por Lucio Fulci, te podría empezar ahora por cualquier director o por cualquier actor, Jorge Grau, que lo estábamos hablando antes, ¿no? Sí, que vamos a hablar de él ahora dentro de poco, va. Hay, claro, cuando, por ejemplo, me dejáis un momento. Hombre, todos los que hagan falta. Fair. Lucio Fulci, zombies. No. No. Lucio Fulci tiene mucho más. Lucio Fulci tiene. Si miráis, por ejemplo, Corras, el Golbón, Tomahawk, este, el oeste, tal. Lucio Fulci tiene uno de los westerns más duros, sórdidos y bestias que te puedes echar a la cara. Con Fabio Testi y Michael J. Pollard, los cuatro de Apocalipsis. Si ves la portada italiana, le están reventando la barriga, le están abriendo la barriga a un tío. Mira la portada. Eso, por ejemplo, claro, y dices, es de Lucio Fulci. Y claro, te quedas con los zombies de Lucio Fulci. No, no. Tiene los cuatro de Apocalipsis. Luego, tiene una de las películas de mejores de mafia italianas que te puedes echar la cara, que la rodó después de Nueva York bajo el terror de los zombies. ¿La tienes por ahí, los cuatro de Apocalipsis? Sí. Con Fabio Testi. La he encontrado. ¿Puedes ver? No, el cartel americano, el cartel italiano. Que vale, le están abriendo eso, la eso me costará más. Es un cartel que podría ser como Caníbal Ferox. Vale, me hago cargo. ¿Vale? Luego tienes, por ejemplo, Luca el contrabandista. Con Fabio Testi y Raymond Pellino. Una de las mejores películas de mafia italiana polichescas que yo he visto en mi vida. Y claro, y todo el mundo dice, es que los zombies de Lucio Fulci, ¿no? Luego tiene con Eddie Fenech, guapísima, la mujer del juez. Mírala, mírala. Podría ser esta, ¿no? Sí, sí, sí. Esa portada es bestial. Cartel con fotos. O sea, no, esta película es una bestialidad. Y apenas, cuatro del apocalipsis. Y aparte, nadie la conoce. Ya. Y aparte con el Michael J. Pollard, que es un actor americano que yo le llamo siempre cara de garbanzo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y Lucio Fulci, por ejemplo, empezó con una película muy graciosa, A Mayor Gloria, de los que eran los cómicos de aquella época, que eran Franco Franchi, Chicho Ingracia, con José López Vázquez, Los Mangantes. Pero claro, todo el mundo, no, los zombies de Fulci, no. Pues yo por aquí recomiendo... Claro, es que Fulci es un currante, fue un currante del cine en general. Recomiendo a la audiencia Los Cuatro de Apocalipsis. Y no me quiero ir de madre porque me estoy yendo de madre aquí. No, bueno, sálvame. Vamos a apuntar. Ahora vamos Jordi, vamos apuntando y nos vamos a ir. ¿Tú has visto Los Cuatro del Apocalipsis? Sí, pero hace muchos años. ¿Te gustó? Es una... me acuerdo poco. Vale, porque era la época que fagocitaba cine a destajo. Pero que es un espagueti western, pero muy bestia. Entonces, antes de entrar con el Fantaterror y cuatro títulos que vamos a destacar de todo el Fantaterror, me gustaría que fueras breve, pero que nos hablaras de dos cosas que has visto hace poco. Una es la nueva versión de Salario del Miedo. Es y verdad. La otra... Breve, vale. Breve en lo que puedas. Vale. Y manera. La otra es qué te ha parecido tu primera incursión en cine de acción indio con Pazán. Vale, voy rápido. El Salario del Miedo. El Salario del Miedo, por ejemplo, sabéis que la primera es de Henry George Clouzot. Henry George Clouzot tiene para mí tres obras maestras, que es El Salario del Miedo. Está considerada lo he mirado, la Yves Montand. Jean Gabin rechazó el papel y luego se pegó un batacazo. En la lista CG es la sexta película de acción mejor de todos los tiempos de las 100, ¿vale? Vale, luego tiene, esto sí que quiero decirlo, Clouzot tiene lo que es una de las mayores obras maestras que hay en la historia del cine, que es El Cuervo, una de las películas más inquietantes que os podéis echar a la cara. Michael Haneke en La Cinta Blanca, para mí es, se llevó el Festival de Cannes, a mí Haneke me encanta, Michael Haneke me encanta, yo creo que Tiro del Cuervo, porque El Cuervo es de lo... Te encantaría, Javi. Sí. Bueno, yo voy a apuntar. Y luego Las Diabólicas con Las Diabólicas, que luego... Sí, que estas también bastante conocidas. Ignored, ¿me entiendes? Uh-huh. Estas son las tres películas de Clouzot que son imprescindibles de ver. Imprescindibles. El Salario del Miedo, la primera, la antigua, pues bueno, se basa más en... Todo es... Pero una película de los años 50, más en el rollo de la nitroglicerina. Tenemos el remake, voy rápido, Carga Maldita, William Frenkel, lo estábamos hablando Jordi y yo. Sorcerer. Para mí... con bueno, Roy Scheider, Paco Rabal, como no lo pudo tener en Fresh Connection, sí, lo lleva. Le llevaron a Fernando Rey. Y Bruno Kremer es es uno de los mejores villanos en una película de Belmondo, que es El Cazador de Hombres, a la Palgeur. El Bruno Kremer es otro de los protagonistas. En Sorcerer yo tengo que decir, y lo estábamos comentando Jordi y yo, y voy a ir muy rápido, luego voy a ir a... Porque del remake me voy a... De la última no me voy a extender mucho. Si hay escenas en la historia que no se van a poder superar, lo estábamos hablando Jordi y yo en el bar, es la escena del puente de Carga Maldita, Sorcerer. Esa no se puede. Y otra para mí que no se va a poder superar nunca, y se lo estaba diciendo Jordi, es de Jean-Paul Belmondo, Pánico en la Ciudad. la escena de él persiguiendo a un asesino en serie por los tejados de París, eso no se va a superar en la vida. Porque no había ni cables ni colchonetas. Iban un poco más a pelo. No, Belmondo se jugó la vida. Se la jugaba. La película, aparte, es de Henri Verneuil, que es un director de Crimea que tiene ha hecho las mejores películas con Belmondo. Es más, me estaba recordando cuando estabas hablando de Death Patel, porque la escena final de Pánico en la Ciudad, hay fotos, es Belmondo colgado en un helicóptero, él con la Steadicam con la cámara, sí. Porque claro, Verneuil no la pudo rodar, que es una escena que está en el aire, lo lleva en un helicóptero, se balancea, rompe un cristal, entra en un edificio de cristal para dar con el asesino en serie. La escena es acojonante. Pero la escena, y recomiendo a todo el mundo, de Pánico en la Ciudad. Creo que hay una película que Belmondo estuvo en coma. Se pegó un golpe y se batió entre la vida y la muerte. Creo que fue o en La Case, que es El furor de la codicia, de Verneuil, o en Pánico en la Ciudad. Pero mira, Tarantino, yo he leído, porque hicieron un homenaje, tanto Tarantino como Scorsese, lo han dicho, nosotros seríamos incapaces de rodar, creo que son los 10 minutos de Pánico en la Ciudad. Como en Sorcerer, yo creo que es inviable. Y el remake es la nitroglicerina, es una excusa, pero la espectacularidad de la acción, ahora es en Oriente, no es en Latinoamérica como las otras dos, ya. Se hace un vehículo disfrutable, me lo he pasado muy bien, con dos nuevos actores, uno es el de Bala Perdida 1 y 2, que a mí me parecen espectaculares las películas, y el otro es el Frank Langston, que este también ha hecho, son los nuevos héroes de acción. Pero quiero decir y dejar esta reflexión, que la he hecho muchas veces en Sin Audiencia, la he hecho en El Perro Rotonda, y me gustaría que, por favor, me dierais en réplica. Vale. ¿Cómo es posible que a 100 kilómetros de aquí se hagan estas películas, Francia, unas películas espectaculares y nosotros no las podemos hacer? Siempre he dicho lo mismo. Nosotros tenemos a Mortadelo y Filemón y ellos tienen a Asterix y Obelix. O sea, pero no entiendo cómo pueden... Quizás la razón principal es que en Francia hay más industria que aquí. Pero aparte, el carisma que tiene. Pero yo creo que también hay un problema. Son acojonantes. Que aquí siempre ha tirado el drama. O la comedieta barata. El drama o la comedia. La comedia ligera el drama. Que tenga poco gasto en producción también. Y allí no han tenido ningún reparo en rodar cine de acción, pero además al más alto nivel desde los años 60. En todas las décadas. Correcto. Desde un tiempo reciente, digamos. Y esa es la diferencia. Yo creo que es la marcada diferencia. Yo creo que sí. Empezamos... Jordi lo ha clavado. O sea, claro, en Belmondo, Delon, Trintignant, Ismontan, Héroes... Sí. Pero con unas espectaculares. Pero luego pasas a tiempos más actuales, Distrito 13, las películas del Jean Reno también. Me refiero que en los últimos 20 y pico años del cine francés hay mucha acción trepidante. Yo también. Me acuerdo, no sé si es de Olivier Assayas, ellos en Francia tuvo su hit. Sí, en América tuvieron a De Niro y Pacino a mediados de los 90, que se llamó 96 Quai de Fèvres, que es donde está la Comisaría General de París. Aquí se llama Asuntos Pendientes. Se juntó. Busca Asuntos Pendientes, por favor. Del Olivier Assayas, ¿no? Sí, creo que sí. Olivier Assayas. Olivier Assayas, creo que es de él. Se juntó por primera vez a Daniel Auteuil, que a mí me encanta, y a Gerard Depardieu, en una película de acción. ¡Qué flipas! Que en Francia fue un pelotazo, porque nunca se había juntado Depardieu con Auteuil. Y la película, la ves y la puedes ver ahora, y es una película del 90 y pico, unas escenas que flipas con la Valeria Golino. ¿Tú las has visto, Asuntos Pendientes? No. Es acojonante el duelo actoral. Es el hit francés. O sea, y nunca entenderé por qué nosotros, a 100 kilómetros de aquí, no podemos hacer este tipo de películas, pero creo que Jordi lo ha explicado muy bien. Y luego, a ver, Pazán, ¿qué te ha parecido? Pazán, a mí y a Silvia nos vuelve locos. O sea, Pazán es Pazán, o sea... Con doble A. Sí, no, lo digo rápido. Es un cine que nunca me había tirado. Jordi, ¿has visto? Me está metiendo en literatura, Tú dale caso a Jordi. Está en Mercaderes, Paloma, aquí, allá, tal. Mire, tienes que ver Patán. Oye, flipado, tío. O sea, es que es un videoclip, es un videojuego. Sobre todo lo que más me mola es cuando el tío empieza a pegar hostias, el ventilador que no ves, que le está dando todo el rato la cara, que le cae el pelo para atrás, y dices... Coño, es que yo me tiraría Patán. Soy hetero y me tiraría Patán. Aparte de las escenas de baile y todo y cual. Bueno, en casa estamos todos flipando con Patán. Queremos ver más Patán. Me ha gustado mucho, la verdad. Pero además... Es espectacular. Es espectacular cómo los efectos especiales están integrados, no se nota nada. Las escenas de lucha, o sea, está a muy alto nivel. Es espectacular. O sea, espero que nosotros algún día podamos llegar al nivel de Francia o de la India. Porque ahora, una cosa, una reflexión. Sí. Por vosotros ahora mismo, ¿qué película de acción tenemos en España que sea espectacular o se haya hecho? ¿Qué os viene a la mente? Es que espectacular, yo creo que no hay ninguna, pero sí que se han hecho intentos en los últimos años. Vale, dime. Como la que vimos a Warrenes, que estaba con Prime detrás. Y bueno, pues no la he visto yo, ¿qué tal está? A ver. Es de niñatos. Es un X-Men. Sabe mal. Es un poco. Sabe mal tener que decir está bien para ser española. Es que la coletilla esa, que es insufrible, la has de poner. Bueno, porque claro. Aquella de Netflix que hizo aquel karateka uno. Sí, la de. Una que está Centauro, la del motorista, y luego está la otra que es el. Es un pavo. Hablamos que es aquí, la de. Sí, yo no me acuerdo del título, perdona. Sí, que es el Juan Diego. Sí, ya sabes cuál te digo, ¿vale? Sí. Esto es lo máximo que se puede ver. Sí, es que es lo máximo. Centauro, la del chaval este con el ahora ha salido también Os Reviento, que la tenemos pendiente de ver, que salió en el último festival. Sí, pero esta es independiente, que me refiero que no tiene mucho presupuesto. Tiene espectaculares. Claro. Hablando de espectacularidad, vamos un poco cojos, realmente. Sí, absolutamente. Cuando tú lo leas, estábamos fantaseando Jordi el otro día, y lo paso muy rápido porque ya hemos hablado mucho de él. ¿Qué actor podíamos ver como Palop si se hiciera? Y por ejemplo, Jordi lo clavó. Yo veo un José Sacristán con masa muscular, pero tú me dijiste un Carmelo Gómez que lo clavaste. En la época de Días Contados. Sí. O un Alfredo Landa. También, ¿no? Un Alfredo Landa. Porque, sí, el Alfredo Landa del crack yo creo que es muy Palop. Una cosa, el principio del crack, el opening del crack, en la estación de servicio con el José Luis Cervino, yo creo que eso no se va a poder rodar en la vida. Hago un paréntesis. Será Extremo con X, la película del mismo director que Awareness, que es Daniel. Es el mismo. Sí. Yo no he visto nada más así como de acción que podamos tener aquí. No, porque en estos dos títulos destaca la acción, que tiene un cierto nivel y hay una cierta, digamos, producción detrás, pero claro, fallan otras cosas que no son la acción. Entonces, claro, no hay una redondez por ningún sitio. Yo recuerdo en el Cinurgel, en Torrente 3, los coches de policías que se vuelcan, pero que ya estaban destrozados antes. Estaban comprados de desguace. Eso me acuerdo yo, ¿eh? Eso... A ver, que, joder, lo que hace, es lo que hablamos aquí. Lo que hace falta es que haya un poco más de inversión. Para eso tiene que haber industria y no la hay. Y te subo tres actores más para hacer de Palop. Venga, va. Luis Zahera. Lo has clavado. También, Luis Tosar. ¿No? Lo has clavado. Y con el último registro que le vimos, yo creo que también podría hacerlo, aunque quizá le falta tener 5 o 10 años más, Víctor Clavijo. Lo acabas de clavar. Y dijiste Antonio de la Torre también que lo acabas de clavar. Y Antonio de la Torre, Antonio sí. De la Torre, Antonio de la Torre ya lo podría hacer, no tiene que esperar. No, Antonio de la Torre ya no ha de esperar los 5 o 10 años. Víctor todavía... Lo has clavado. Pero... Zahera podría ser un Palop brutal. No, es Palop. Es Florentino Palop. Es que. Oye, Jordi tendría que ser director de casting. Pues Jordi tendría que ser muchas cosas, pero aquí estamos haciendo la radio. Bueno, vamos ahora ya con el Fantaterror, porque tenemos mucha tela que cortar. Y vamos a. A lo que lleguemos. A ver, el Fantaterror. Periodo que. Solo una cosa, ¿por dónde entramos? Un segundo. Señores, tengo que decir que he visto Roadhouse y es muy aburrida. Ya está, punto. La nueva versión. Es muy aburrida. ¿Te quedas con la de Patrick Swayze? Hombre, absolutamente, ¿no? Es un peñazo. Para mí ha sido un peñazo. Ya está. No quiero decir nada más de ella. No quiero hacer más declaraciones. No. Bueno, pues el Fantaterror. Has dicho Fantaterror. Sí. Es que también a quién se le ocurre decir Fantaterror en este programa. Pues ya ves. Hay gente que dice que la primera película considerada la precursora al Fantaterror es La Torre de los Siete Jorobados, de Edgar Neville en el 44, pero ya entraríamos a partir de los años 60, pues con toda esa gente como León Klimovsky, Jesús Franco, Carlos Auré, Javier Aguirre. Correcto. Y entonces, bueno, pues y para mí la época más destacada del Fantaterror posiblemente sea la década de los 70. Son los mejores títulos. Como en muchos otros aspectos de la cultura y el entretenimiento. Quizá porque ya se aspiraban esos aires de libertad y aunque algunas producciones se tenían que rodar fuera de España por temas de censura, pues en Gran Bretaña, en Italia, donde fuera, es donde yo destacaría los mejores títulos. Y con el Fantaterror pasa una cosa. Hay películas que ya son malas en su día, es así. Hay películas que han envejecido mal, y entonces cuando las recuperas dices, hostia. Y luego hay películas que para mí, por mucho que sea Fantaterror, haya pocos medios y se haya hecho con gente de aquí, está muy bien. Y yo creo que de los títulos que vamos a hablar hoy, para mí hay dos que para mí son de lo mejor del fantaterror. Hay otra película que yo no la conocía y gracias a ti me la he visto. Gracias. Y me ha gustado bastante. Gracias. Porque además, dentro de una cotidianeidad, te das cuenta cómo una persona podía estar albergando en su interior a un psicópata y cómo de pronto pasa algo que hace que ese psicópata salga a la luz. Y da igual que lo que tengas al lado sea tu mujer, tu hermano o lo que te lleves por delante. Y luego, una película que yo he visto por consejo tuyo. Una impala. Ahí ha habido un poco de vendida. Un poco de venta. Pero debo decir que es una película que tiene su encanto porque dentro del fantaterror tiene la curiosidad de que de manera apócrifa, porque no dicen, le cambian al monstruo de Frankenstein el nombre incluso, para no pagar derechos. Era necesario, es que se parecía mucho al de la Universal. Entonces, juntan ciencia ficción muy loca con terror, con los cuatro grandes monstruos de la Universal. Y alguno más que hubieran querido meter, si hubieran tenido presupuesto, correcto, porque lo dicen al principio de la peli. Eso lo hablaremos después. Quizás podríamos empezar a delimitar los títulos, porque la gente pensará, estos locos, ¿de qué hablan? Yo voy a lanzar los cuatro títulos y a partir de aquí decidís por dónde queréis empezar. Vamos peloteando. Vamos a intentar que entren todos. Estamos hablando de La Semana del Asesino, de Eloy de la Iglesia. Sí, peliculón. Estamos hablando de Pánico en el Transiberiano. Súper entretenido. Sí, que Pánico Transiberiano es de Eugenio Martín. Sí, señor. Estamos hablando de No profanar el sueño de los muertos, de Jordi Grau, Jorge Grau. Y estamos hablando de Los monstruos del terror. Esta es un poco la avenida de moto, que tiene acreditados, aunque Tulio De Micheli fue el director que más llevó la cosa. Tienen ahí acreditado a Hugo Fregonese, Antonio Isasi Sasmendi y a Eberhard Meissner. Sí. ¿Vale? Aunque el guión y la historia es de Paul Naschy, que también aparece en el reparto. Entonces, ¿con cuál de estas cuatro producciones queréis empezar? Yo empezaría cronológico, pero vosotros hacer lo que queráis. Ah, no, pues empezamos cronológico. Que esto le encantará a Jordi Vaquero, porque ya sabemos que... Es un cronólogo. Sí, es un cronólogo. Vaya, cronológicamente, yo creo que la primera es Los monstruos del terror, que es del año 1970. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es... Una idea muy loca, lo que tú has dicho antes. Sí. Tenemos unos extraterrestres... Que se supone que es de Jacinto Molina la idea. Sí. El guión es suyo y la historia es suya. Sí. Y entonces, bueno, pues tenemos unos extraterrestres que llegan a la Tierra y para someter a la raza humana deciden que lo mejor es resucitar a los cuatro monstruos clásicos del terror. Sí. Estamos hablando de Drácula, de Frankenstein, aunque aquí se llame Frankensemen o algo así. Sí, yo ahora te lo diré cómo se llaman, que lo tengo por ahí apuntado. El hombre lobo, evidentemente, está Paul Naschy. Sí. Pues, Waldemar Daninsky. Es la segunda aparición que he visto de Waldemar Daninsky. Y La momia. Que tú la escribes muy bien porque, ¿cómo dices que es una momia filipina? Una momia filipina. O de otra parte del mundo que no es Egipto, quizás. O de Guatemala. Es muy chinita. Centroamérica. Orientales y centroamericanos, porque a veces sabes estos rasgos que no acabas de distinguir. Una vendedora del Pacífico, ¿no? Un poco ahí. No, como la película que ya son yo y su abuela, una vendedora de soja. Es una movida de estas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en este Los monstruos del terror que vamos a comentar ahora, vamos a decir que si tiene varios directores acreditados o no acreditados es por algo. Y eso es porque esta producción, en diferentes partes de su proceso, se vio interrumpida por falta de liquidez económica. Entonces, eso hizo que unos directores se bajaran del proyecto y otros se subieran. Me refiero a que esa es la razón principal. En el mundo internacional fuera del fantaterror español, esto lo podéis encontrar como Assignment Terror o el título original que tenía, que pensaba ponerle Paul Naschy a la peli, que era The Man Who Came From Humo, que es un poco el lugar del espacio del que provienen estos alienígenas que quieren someter a los seres humanos del planeta Tierra alimentando sus miedos más básicos y viscerales. Por eso recurren a los monstruos del folclore, que no es que quieran explotar lo de la Universal, sino que tienen una coartada guionística que es explotar el miedo ancestral que hay en el ser humano para someter a todo el planeta, ¿no? Y por entonces, cierto, ¿no hubo en el último Sitges un bueno, escándalo de que fuera un agente a presentar algo sobre los sumitas y los procedentes del planeta humo? Sí, creo que es un falso documental. Un falso sí, documental, no lo he visto yo, ¿eh? Pero eso fue hace, como hace un par de ediciones o tres. Esto sí. De humo yo lo... A ver, es que el... Lo vi en... Bueno, pues se puede decir la cadena, ¿no? Sí, hombre, bueno, sí. En Movistar, yo vi Movistar el, sin plus. Yo lo vi, lo de humo, y a mí me encanta, yo flipé. A ver, es que también... Hombre, tú es que todo el fenómeno ovni, todo esto te encanta. Todo eso está basado en un caso, entre comillas, real de un fenómeno ovni que lleva ese nombre. Pero, también en los 70. Cágate que en el documental JJ Benítez... Era uno de los defensores. Hombre, pues claro, pues es que él vive de eso o ha vivido claro, de eso, no lo va a defender. Que sacó el caballo de Troya solo ha vivido de eso. Yo me lo he leído, el caballo de Troya. No, ya lo sé, ya. Yo me lo he leído. ¿Pero cuál parte? ¿Solo la primera? Porque hay como 18, ¿no? Yo me, mira, la primera parte me la he leído dos veces en un intervalo de 30 años y como libro de aventuras. Ya. Me lo he pasado pipa. Hay que tomárselo me así. Empecé el segundo, que es Masada, y dije, ya lo dejo, ya no pude. Ya la cosa ya empezaba ya, ¿me entiendes? Pero el primero me moló mucho. Bueno, volviendo a los monstruos del terror, hemos de decir que es una película que evidentemente, pues, con estos vaivenes, eso no la justifica, como ha salido, pero por los vaivenes económicos que tuvo y financieros, pues claro, eso también se acaba resintiendo en cómo se explica la historia, porque la historia comienza con una pantalla estroboscópica con unas cosas haciendo ruiditos que te explican directamente ya pues la introducción. En vez de haber una escena de prólogo, te lo cuenta una voz. Sí, eso te acaba de ir. Que es como, digamos, economizar cómo introducir al espectador en la historia, ¿no? Pero luego también, dentro de esta combinación, entre comillas, tan poco habitual en el cine de este país de mezclar terror y ciencia ficción, aunque tenemos otro caso luego después más, realmente lo que tiene que ver con la ciencia ficción, realmente estamos en el año 70, pero yo no sé de dónde sacaron los decorados que tienen que ver con la tecnología en esta película, pero es todo como muy de Forbidden Planet, ¿no? Del planeta prohibido. Sí, es como de la ciencia ficción de los años 60 o 50. O 50 más 50 bien. Me refiero que aunque estamos en el año 70, parece la estética de una peli cincuentera. Es que piensa que el actor es el Michael Rennie, que es el de Ultimátum a la Tierra. Por ejemplo. El marciano, el jefe, sí. Es el Michael... Por eso es no, pero muy... no solo eso, es el protagonista de la de Irvin Allen, del mundo perdido. Sí, también, ¿eh? Sí. O sea, es un tipo que ya... El que hace inspector es el Craig Hill, que es otro actor americano, que también hizo mucho spaghetti western, tanto en Almería como en Italia. Exacto. Y luego tenemos el Drácula. El Drácula es el... Que me acuerdo Javier, no me acuerdo el nombre. Es el padre en la última película de La Manera Alterio, esta que hace ya de taxista, es el padre. Y es el francotirador que se quede cargada a Bud Spencer y Terence Hill en Y si no nos enfadamos. ¿Estamos hablando de posiblemente Manuel de Blas o me estoy equivocando? Sí, no. Míralo. Sí, es el Drácula. Que sí, que nadie duerma. Sí, es sí, él. Sí, es él. Que nadie duerma. Claro, un Drácula. Aparte, es un Drácula que yo creo que es de los Dráculas más blanquitos que hemos visto en el cine, ¿no? Pálido total. O sea, es de hecho, si no fuera por los dientes, casi podrías decir que no es Drácula. Yo lo que encuentro en la película... Primero, a mí lo que me hizo mucha gracia cuando van a Egipto a coger la momia, que rompen la pared, son ladrillos de construcción. Eso es. Hombre, claro. El otro día, o sea, estaba escuchando. Ladrillo macizo, por sí, cierto. El otro día sí. Estaba escuchando a Cine en Serie, no sé de qué película hablaban, pero a Iván le sacó de que estaban hablando de una construcción de hace 400 o 500 años y era tocho. Sí. Claro. Tocho, pues aquí en Barcelona se construye con tocho visto desde hace 100 años, pero no, hace 500 no había tocho. Y entonces aquí me hizo mucha gracia porque estás en Egipto, bien ambientado, con jeroglíficos y tal, y son tochos, y volta catalana, arcos y tal, que eso en Egipto no existía. Pero claro, es lo que tienes. Y ese momento, y juegas con eso. ¿Y ese momento arca perdida con la luz? Sí, no, absoluto. Total, arca absoluto. Pero bueno, es que es una película que dentro de los problemas económicos que comentaba Javi, claro... a ver, dentro de lo que cabe, pues ya estás acostumbrado al hombre lobo de Paul Naschy y esos fotogramas que se cortan y luego ves con un poco más de pelito. O que pasa una columna y le ha crecido el pelo después de pasar y la columna. La misma camisa. Pero, por ejemplo, el Frankenstein, con ese nombre apócrifo. Sí, perdóname, el Jordi. El maquillaje de Luis Ricardo Cantidubidubidu del monstruo de Frankenstein. De Farank Salan, lo llaman en la película. Farank Salan, que sí, es un doctor que es el autor del libro en el que el que usan los extraterrestres para empezar a buscar a todos esos mitos que quieren hacer asustar a la humanidad. Una de las cosas más curradas del diseño de producción, ese libro. Totalmente. Y aparte lo dijimos, Jordi y yo, lo estuvimos comentando, por ejemplo, el Frankenstein de las aventuras de Enrique Llana está mucho más currado que este Frankenstein. Este es el de los monstruos, tú hablas de la momia de esta película, pero el Frankenstein es el menos currado para mi gusto. Sí, de también, porque la momia, para mi gusto, aunque tenga un aspecto del Pacífico, a efectos, digamos, de inquietar con su presencia, con sus harapos colgando, con esa cara que dices, ¿de dónde ha salido este ser? Pues por lo menos impresiona, ¿no? Esa momia, hay dos portadas, que si, luego te las buscaré en internet, hay dos portadas de dossier negro que son acojonantes. Y además, momia con la cara verdosa. Es la misma, o sea, yo creo que es la misma momia. Que cogieron el fotograma y lo dibujaron, ¿no? Sí. Que una, me acuerdo que una portada es que la momia tiene en brazos a una mujer con unas pirámides detrás, y la famosa portada, que yo creo que te recordarás, de fondo verde, que es una momia vestida de fútbol americano con un... Es que yo incluso te diría que esa momia en alguna portada de bolsilibro no me extrañaría que estuviera. Tranquilamente. Una recreación de esa momia. Es una momia de dossier negro. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, el actor o actriz, que no sé si de qué género sería, era Jean Reyes o Gene Reyes, en su defecto. Pues igual que además, era filipino, era alguna sí, cosa porque, así. Porque además es un tipo o tipa que tiene nada más y nada menos que 13 películas, todas de serie B entre el año 63 y el 71. ¿Vale? Me refiero que de Arizona Kid, Manos Torpes, El Castillo de Fu Manchu, Comanche Blanco, etc. Me refiero que ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, otra de esas, de lo que podríamos destacar de los monstruos del terror es también, pues, algunos de los personajes que, joder... claro, la cara verde de la momia con un traje de fútbol americano. También tenemos por ahí, en el reparto quería decir, hemos dicho que estaba Paul Naschy, que por cierto, hay una parte de la peli en la que no habla, a partir de un determinado momento sí que empieza a hablar, pero digamos hasta que no pasa la primera hora de película, solo gesticula y genera ruidos guturales, luego ya pues empieza a hablar con algunos de los personajes y tal. Yo he visto la película en inglés, entiendo que con el reparto que tiene, pues supongo que hicieron un mix de dicciones y de declinaciones, porque hay gente de varios países diferentes, pero claro, dentro de los personajes que tienen más frases en la película, son los de que provienen del mundo anglosajón. Sí, sí, entonces, sí. que son el Michael Rennie, que es el extraterrestre jefe, y el Craig Hill, que es el inspector que está investigando las misteriosas desapariciones que están ocurriendo en un pueblo que se supone que es Alemania. Austria. No, está rodado en Alemania, lo miré. Está rodado en Alemania todos los exteriores, ¿sí? Y sí que es verdad que todas las cosas de plató se rodaron aquí. Vale. Y luego también pues tenemos a Patty Shepard, a Ángel del Pozo, hemos dicho antes a Manuel de Blas y alguno más por ahí como el Peter Damon y el Jean Reyes, que era pues eso, la momia, ¿no? Uh-huh. A ver, o sea, es una película que no deja de ser una más que una anécdota guapa dentro del fantaterror español. La peli realmente pues tiene lo que tiene. A mí me entretuvo bastante, ¿sí? Dentro de lo que cabe, sí, porque más que nada a mí todo lo que sea estética retrofuturista me flipa, y cada vez que salía al laboratorio o alguna de las pruebas digo, ¿pero qué hacen eso? O sea, porque además es el señor extraterrestre jefe, el Michael Rennie, no deja de ejercer más que de Mac Doctor, pero con coartada alienígena, ¿no? Y claro, pues tortura personajes, tortura, intenta transformar a todas las mujeres bellas del pueblo para usarlas en su ejército de seres manipuladores de la realidad humana. Luego tiene conciencia a ellas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no sé, a mí me lo pasé un buen rato, a pesar de que la peli pues tiene más fallos que un examen mío. Os voy a decir mío, una cosa, ¿no? a ver qué os parece, porque Michael Rennie es un tío que es muy alto, sí, y delgado, y mide 1,92 m, y a mí siempre el Michael Rennie físicamente me ha parecido un cruce de el Christopher Lee con la cara un poco de Charlton Heston. Totalmente de acuerdo. O sea, es así. Es, lo has clavado, sí, ahí estoy contigo. Sí, sí, además con esa nariz que tiene prominente, sí, podría ser una buena mezcla, la verdad. Un tipo que además dicen que, no lo he leído, que es que no es que lo sepa, fue su última peli también antes de dejar de actuar. O sea, que me refiero que quien le tenga aprecio a Michael Rennie, pues... Es otra excusa de ver ¿No hizo la serie de Perdidos en el Espacio también, puede ser? ¿La serie de los 60? Los in the Space. ¿Qué te iba a decir? Yo en los pros de esta película le metería... El tema de la ambientación retrofuturista, porque el laboratorio está curioso. Sí, eso sí. Sí, a ver, los cables, las bobinas. La pantalla esa que se enciende y se apaga. Sí. Luego le metería a su favor, pues eso, ver a un poquito, entre comillas, losers como Michael Rennie o Craig Hill en su última época. Eso nos encanta. Eso está bien. Eso nos encanta. Luego me atrae la idea muy loca de mezclar ciencia ficción con los monstruos clásicos, y pocas películas de fantaterror tienes donde salgan los cuatro monstruos clásicos. Totalmente de acuerdo. Lo cual también es un hito, pero sí que es verdad que en los contras, pues una película que se le ven mucho las costuras, la verdad. Sí. Que hicieron lo que pudieron con el montaje. Y que además en la parte final, en el despropósito que es la parte final, hay una escena que a mí me dejó absolutamente... Pero... no sé cómo definirlo, pero me dejó choqueado, que fue cuando hay un personaje, no voy a hacer spoilers, pero hay un personaje que se quema y entonces está como en el suelo acuclillado, en posición fetal, quemándose, y de pronto ves que hacen un cambio de plano de esos que lo que tienen es que para que se convierta en cenizas han recortado una cartulina negra con la forma del tipo en posición fetal. Y luego a esa cartulina negra, en otro cambio de plano, le meten como una especie de no sé si de lana o de algo así para que arda y coja el fuego y sea ya el cuerpo quemándose. Pero se ve tanto. Que dije, efectos especiales de postproducción, sí, sí. Barata. Pero muy barata. Pero además, barata de andar por casa. Editando con CGI, porque no había en esa época. Tenías que hacerlo de manera manual. Claro, claro. Editando, y es una manera manual. Editando el fotograma. ¿No? Pero bueno. También en parte es el encanto, ¿no?, de estas producciones, porque bueno, pues con ingenio intentaban suplir lo que no llegaban por medios económicos. No, la idea es muy original y muy alocada, tú lo has dicho, combinar marcianos con los monstruos clásicos y hacer este despropósito. Yo lo único que digo, que la encuentro aburrida porque me hubiera gustado, y lo comentábamos antes, que hubiera habido más traya entre ellos. ¿Sabes? Claro, es hacer un poco el gancho, cada, como cada uno va por su lado. Como en el circo, cuando te metían enfrentamientos entre superhéroes imposibles, pues aquí un poco juegan a eso también, ¿no? Y un Drácula muy cagón. De que te los sirven ahí un poco al principio, de que hostia, sí, estos van aquí a resucitar. Muy cagón y cero carismático. Sí, el Drácula es muy cagón, la misma que entra plano. El otro, se va corriendo que le tiene miedo. ¿Sabes? Claro, y además comparado con la vigorosidad de Valdemar Daninsky, que les mete de zurras a todos. Claro, lo pasa que además Valdemar siempre juega la carta esa del hombre lobo justo. Sí. Del hombre lobo atormentado. Nunca es malo del todo, que él está atormentado, por su condición. Claro. Entonces, pues de alguna manera es el villano héroe, ¿no? De alguna manera. La que me ha caído, ¿me entiendes? Sí, correcto. La que me ha caído. Bueno, estaba en el lugar equivocado, sí, en el momento que me mordieron. Sí. Pero además, incluso la ambición de esta producción pasaba también por que hubiera un golem dentro de los seres mitológicos resucitados. Sí. Que incluso en el libro lo nombran. Sí, pero que se cae por el camino porque no les llega la pasta. Y luego también hablan las crónicas de que había algunas escenas con naves espaciales para ambientar un poco la llegada de los aliens al planeta, porque... Como os hemos dicho antes, un rollo Mars Attack. Sí, la primera escena ya es una pantalla que se supone que está hablando ahí un alien con una forma poco precisa, en vez de mostrarnos pues una llegada, ¿no? O una llegada en, que ya está en el naves nodriza o lo ese que sea. Ese trayecto de humo a la Tierra. Exacto. Entonces, bueno, yo qué sé, son cosas que se quedan por el camino de las producciones. Una curiosidad y la recomendamos porque si nosotros la hemos visto, vosotras también. Sí. Si nosotros hemos sido capaces, entonces, vosotras sois capaces. Yo cuando le puse la película en casa, le dije a Silvia, oye, para meterla, tengo que revisar esta película porque la vamos a ver. Y tal como la puse, Silvia me dijo, esta película yo ya la he visto. Me quedé flipando. Y no fue conmigo, porque yo la vi hace muchos años, señora Jordi. Y claro, ya pues como ya digo, pues venga, vamos a verla. Y bueno, a ella le moló mucho, pero a mí me aburrió. Pero bueno. Pero es lo que decís, es una curiosidad muy alocada. Gran cartel, ya sabéis que yo soy. A mí me encanta el cartel. Es que a mí de hecho, cuando me mandó las portadas, me mandó por el chat el cartel, dije, buah, voy a hacer un esfuerzo, aunque sea la veo de madrugada, última hora y con mala calidad. El cartel es vendida de moto total, sí, porque tienes ahí. Bueno, si estuvieran realmente en pantalla, como están dibujados los monstruos en la portada del cartel, sí. Hubiera sido muy distinto. Sí, sobre todo el Frankie. Sobre todo el Frankie y ese vampiro que da bastante más miedo que sí, el. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a otra película de fantaterror que conjuga ciencia ficción con terror. ¡Qué curioso, oiga! Esta vez, mucho mejor llevado. Estamos hablando de la película. Bueno, ahora no sé si estoy siguiendo el orden. Sí, ¿tú mismo? 1972, creo que sí. Creo que sí. Pues 1972, estamos hablando de Pánico en el Transiberiano, conocida a nivel internacional como Horror Express. Sí, señor. Y donde aquí tenemos a Eugenio Martín, que siguiendo un guión de Agnès Dussault y Julien Cimet, pues coge un elenco internacional, jugando las bazas de Christopher Lee, Peter Cushing, Telly Savalas. De él quiero hablar luego. Y luego metiendo pues una serie de actores y actrices que también tenían bastante nombre. Silvia Tortosa, guapísima, la verdad. Hombre, pero no menos guapa que el Galiné. Ah, para mí más guapa Silvia Tortosa que el Galiné. Pero bueno, ay, cómo sois, por el favor. El Galiné, ya que lo has dicho. Cada uno tiene sus gustos. Alberto de Mendoza, Víctor Israel, Ángel del Pozo. Bueno, pues. Repartazo. Sí, sí. Un montón de nombres. Y una película, porque además todas estas películas de fantaterror que estamos hablando, 90 minutos, o sea, hora y media, excepto una versión extendida que es, luego hablaremos de La Semana del Asesino, que se va a 102 minutos, pero la versión original en su día fue de 90. Y aquí podemos decir que es una película muy entretenida, con buen guión, que además te mete en harina enseguida. Y currada, ¿eh? Muy currada. Sí que es verdad que la sangre de aquella época era un poco ketchup, pero bueno, es lo que hay. Depende de la producción también. Mucho juego con las lentillas, porque además creo que hay un agradecimiento a Ópticas Cotet por todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Eso me llamó mucho la atención en los créditos. A ver, bromeando un poco sobre el título de la película, se podría haber llamado perfectamente Con esos ojitos. Sí, sí. La película, en vez de Pánico en el Transiberiano, que es mucho más farragoso, ¿no? Y bueno, ya cuando cuentas con Christopher Lee y Peter Cushing llevando la producción y cargándola sobre sus hombros, pues ya tienes mucho a tu favor. Pues realmente sí. Es una producción que a nivel de todo se puede considerar que está a un nivel de la Hammer. A ver, es que es de la Hammer. La producción juega a hacer una Hammer apócrifa fuera de la Hammer. Está en el mismo nivel, ¿eh? Para de hecho, hay películas de la Hammer bastante peores que Pánico en el Transiberiano. Sí, pues, o sea, podíamos, te lo digo. Te podríamos empezar La Plaga de los Zombies. Un montón. Podríamos hablar, pero un montón, ¿eh? Y aquí la película lo que te cuenta es como un profesor, que está interpretado por el Christopher Lee, sí. Se va a hacer una excavación. A Manchuria. A Manchuria. Y porque le han dicho que han encontrado un fósil de una figura humanoide que está congelada. Sí, que podría ser él un antropólogo o sí, algo por el estilo. Y lo que han encontrado precisamente es un antropoide. Sí. Y entonces, él lo que hace es que se lo lleva y para viajar y transportar ese fósil, pues el único medio de transporte que tiene en la época, porque estaríamos hablando de principios del siglo XX. Sí, 1906 lo cita la película. Mira, más. Pues lo que encuentra es que lo va a transportar en el Transiberiano, que es ese tren que hacía el recorrido desde Manchuria hasta Moscú, creo, que iba. Y entonces, bueno, pues va a transportar allí este fósil. Y entonces coincide justo antes de coger el tren, con el personaje interpretado por Peter Cushing, que es un doctor. De alguna manera son colegas, pero se tienen cierta envidia. Ya se nota ahí que ha habido alguna tirantez profesional entre los dos. Y entonces ya en la estación, antes de cargar la caja con el fósil, ya empezamos a ver que a eso le pasa algo. Que hay algo en el fósil que no vamos a saber qué es, pero que contiene una carga maligna. De hecho, hay una especie de cura que acompaña a unos condes rusos, que bueno, que él es como su asesor religioso. Como un Rasputín. Como Rasputín, sí, un poco rollo Rasputín, que les dice que esa caja está maldita. Y entonces lo hace muy gráfico, pues pintando una cruz con una tiza en el suelo, que pinta perfectamente, y cuando intenta pintar en la caja, aquello no pinta nada, y bueno, pues queda ahí como que no... Que esa caja está maldita y le pasa algo. La película, bueno, ya a partir de ese momento transcurre en el tren, y te vas a encontrar pues una serie de personajes, cada personaje con unos intereses diferentes, y además... La tragedia se masca cada vez que alguien va al compartimento de los equipajes. O sea, es como decir, no vayas al compartimento de los equipajes porque... Porque pillas. Porque pillas. Y la película, además, es una película que ya... yo lo he contado muchas veces. La vi porque mi madre tiene cosas que son incomprensibles. Nos llevó a nosotros al cine a una sesión doble en unos cines de estos que hacían películas de reestreno en doble sesión. Y nos llevó a ver Pánico en el Transiberiano junto a Maciste en el Infierno. Y a tope. Y esta sesión doble, yo me parece eso, que tenía... Eso no tiene precio, ¿eh? Yo tenía 10 años y mi hermano 8, mi hermano pequeño. Y mi hermano mayor, pues 16. Claro, o sea, mi hermano pequeño no durmió en una semana. O sea, Pánico en el Transiberiano, que es una película que ahora tiene 52 años, vista en cine con 10 años y con 8 años... con esos ojos en blanco, sangrando, con toda la parafernalia que tenía, es una película que impacta muchísimo. Sí, ¿no? Y la estética de las escenas clave está muy currada en la película. Y además la manera de detectar al ser. Al ser, vamos, sí, a dejarlo ahí. Vamos a llamarlo ser. Y cómo la película de alguna manera te mete en una investigación dentro del tren y averiguando qué es lo que pasa. Es que y es además, un poco Agatha Christie, claro, el rollo también, ¿no? Tiene su rollo Agatha Christie, pero además con ese componente de ciencia ficción cuando logran analizar cosas del fósil, que no voy a desvelar. Sí, que es la clave de todo. Pero sobre todo lo que ven analizando el fósil es lo que les da la pista de algo que estaría muy emparentado con la cosa. Sí, o con el enigma de otro mundo. El enigma, ¿no?, de otro mundo, con lo que se rodó en el 50 y algo, ¿no? Sí, sí. En blanco y negro. Y obviamente también con reminiscencias de Lovecraft y sus Montañas de la Locura. Ahí está. Yo, en una entrevista de Eugenio Martín, lo dejó muy claro, lo difícil que se lo puso Christopher Lee y lo fácil que se lo puso Peter Cushing. Esto dicho por el director. Uh-huh. Bueno, Christopher Lee tiene más peso en la trama quizás que Peter Cushing. Pero a nivel Peter de carácter de actor, ya, imagino. Él siempre, y dice que acabó encantado con Telly Savalas. Telly Savalas... que tarda una hora en aparecer en la película. Sí, sale, cierto, en el tramo final de la película. Además, sale muy histriónico. O sea, parece que... Entonces, el batíbulo. Sí, dicen que improvisó sus diálogos. No me extrañaría porque dicen, realmente... Igual es un chascarrillo de estos apócrifos. Es que Telly Savalas es lo que... es haciendo de Telly Savalas como entonces el patíbulo. Hay una película de él también que... la considero fantaterror porque está rodada en España, en Toledo, que es El diablo se lleva a los muertos, con el que Sommer. La del Mario Bava, es una película, uh-huh, que tengo que decir que la primera parte me encanta, la parte de Toledo, o sea, la del que ve, sí, sí, sí. Luego ya es un despropósito. Y si me dejáis recomendar dos películas de Telly Savalas. Por favor, ¿sí? Aprovecha, bueno, el tirón. Mirad, es que aquí siempre, digo aquí como en cualquier sitio, uh-huh, cuando hablamos de directores de los 70 siempre nos acabamos de Brian De Palma, Scorsese, Coppola, Spielberg y tal y cual. Pero luego hay una escuela en los 60, que esto también un día se tendría que hablar, que es, por ejemplo, John Frankenheimer, Sidney Lumet, claro, y Joseph Sargent. ¿Por qué digo Joseph Sargent? Hay una película de Telly Savalas, hay dos películas que son imprescindibles de ver de él, que es una es de Joseph Sargent, que quiero, porque la quiero comentar, no sé si se llama Asesinato por coacción, va por ahí. Y luego, o pones Joseph Sargent, que es el director también de una gran película que Jordi la conocerá. Yo no he visto el remake porque me niego a verla, del Tony Scott, que es Pelham 123. Pelham 123, la auténtica, la de Robert Shaw y Walter Matthau, es impresionante. La segunda, la de Otra Vuelta de Washington, me niego a verla. Y luego tiene una película, una para mí de las mejores películas policíacas de los 70, que es de Tris Sábalas, si la puedes buscar, El cebo de barro. El cebo de barro. El cebo de barro con el Robert Culp. Vaya titulazo. Que el Robert Culp es, si os acordáis, en El gran héroe americano era el policía que va con el William Cat. Sí. ¿Vale? El cebo de barro. Me sale de todo menos el cebo de barro. Ya lo voy a buscar bien. O te lo estoy diciendo. Sí, me acuerdo. No, tranqui, tranqui, ya lo voy a. Bueno, no. Ahora. Si pon barro o cebo, pon cebo, Tris Sábalas. A lo mejor me te estoy diciendo yo, te lo estoy diciendo yo mal el título. Estas son dos películas, es una película, o pon cebo o Tris Sábalas, te saldrá. Bueno, decide lo que, todo lo que ha dicho de Pánico en el Transiberiano. A mí es que también soy un gran amante de las películas de trenes y te voy a decir de Fantaterror, para mí, una de las grandes películas también, Terror en el tren de la medianoche. Es una historia de muy creepy, tiene un opening acojonante, un final acojonante, pero lo de en medio es muy aburrida. Esta también creo que la quería recomendar, Terror en el tren de la medianoche. ¿Te acuerdas de ella, Jordi? Sí, sí, sí. Vale. La escena, por ejemplo, la premisa es un tren que llega a un pueblo. Ese tren, el jefe de estación no tiene horario, no tiene por qué llegar. Y siempre llega ese tren cuando muere alguien en el pueblo. ¿Qué? Sí, en original, el cebo de barro, cebo de barro sin el artículo. Sí, vaya portador, ¿eh? Clay Pigeon. Se llama esta en inglés. Película, y es un cartel que yo me pondría en el salón de mi casa. ¿A que sí? Sí, es guapísimo. Pues esta película. O sea, todos ahí con los pistolones. Apenas ahí. Nadie la conoce, la recomiendo. El título en español es como yo te había dicho: sí, Cebo de Barro. Cebo sin, de Barro. Sin el. Vale, Cebo delante. De Barro. Cebo de Barro es una de las mejores películas policíacas de los 70 con Tris Sábalas y Robert Culp. Esta quiere decir que Robert Culp tiene. Tengo que decir, ahí donde veis a Bill Cosby, siempre con sus escándalos y con el humor. Tiene, si la puedes buscar, una película. Hay dos películas policíacas de los 70 que sí que te las quiero recomendar. Una de Robert Culp. Busca Robert Culp con Bill Cosby, que es El suave perfume, El oscuro perfume, que son de dos policías. Es acojonante, de los años 70. Y luego una de Elliot Gould con el que hacía de Vareta. Manos sucias sobre la ciudad. Esta también es impresionante. Son tres películas de los 70. Policíacas que quiero recomendar a todo el mundo. El rastro de un suave perfume, en su título original es Hickey and Box, que supongo que es el nombre de cada uno pues de los es dos es la única personajes. Película de corte dramático que ha hecho Bill Cosby, que hace de policía. Es acojonante esta película. Robert Culp dirigiendo también. Dirigiendo, es acojonante. Qué fuerte. Y la otra, si me puedes buscar, Manos sucias sobre la ciudad. Vale. ¿Vale? Del Elliot Gould y el otro, el que hacía ¿te acuerdas la serie de Vareta? El que llevaba la cacatúa. Sí, sí, sí, sí. Que este tío luego tuvo un escándalo por asesinato. Mírala, Manos sucias. Este es del Peter Hyams. El Peter Hyams, el director de Atmósfera Cero. Sí, señor. Pues esa película, por favor, la escena en. Hay una escena que. ¿Sabéis esas películas americanas que hay varios? Era Robert Blake. Vareta. Robert Blake, vale. ¿Sabéis en América que hay. Como cuando en Uy a Medianoche se reúne el Robert De Niro con Joel Pantoliano, que hay. Un restaurante chino, un restaurante mexicano, que es como un mercadillo de varios restaurantes. La escena de la persecución en el mercado, insuperable. Otra película que quería recomendar. Y ya me he ido de madre, no quiero decir sí, nada más. Nos hemos ido de madre, pero estamos apuntándolo todo aquí como descosidos. Una cosa, producida por los productores de Rocky, el Robert Charlton y el Irving Winkler. Es acojonante esa película. Manos bueno, sucias sobre la ciudad. Mucho, mucho trabajo, muchos apuntes nos está dando aquí Fernando. Bueno, yo quería decir un par de cosillas más de Horror Express, de Pánico en el Transiberiano, y es que a pesar de toda esa estética que tiene, de que si de Manchuria, que si de Siberia, que si los cosacos, que si no sé qué, siglo XX, principios, está todo rodado en Madrid, en Navacerrada y en la estación Delicias de Madrid, que la escena inicial en la que sale el tren de viaje desde Manchuria hasta no se sabe dónde, pues es la estación de Delicias de Madrid. Luego, también quería comentar que la mayor parte, evidentemente, de la película transcurre dentro del tren y transcurre en decorados que emulan un tren por dentro. Pues bien, la cosa es que en esta producción, que aunque le saliera muy bien a los que hicieron la peli, era bastante barata para la época, creo que eran $300,000 lo que tenía de presupuesto y tal, o sea, muy bajo presupuesto, buscando también un poco pues el impacto internacional, ¿no? Con ese reparto que había. Pero es que los interiores de los vagones se reciclaron de otra película del Eugenio Martín, que fue El Pancho Villa, del mismo año, de 1972, que además tuvo el mismo productor, que por eso quizás el productor dijo, pues venga, los vagones que hemos usado, los decorados de vagones para El Pancho Villa, que por cierto también salía Telisa Balas, creo recordar, en este Pancho Villa, haciendo él de Villa, pues lo vamos a reciclar para el Plánico en el Transiberiano. Pero es que de Pancho Villa parece ser que ya también se habían reciclado los decorados de una peli del Franklin Schaffner llamada Nicholas and Alexandra, sí, que es una peli que fue una peli de super presupuesto, uh-huh, y que algunas escenas de lo que en España se rodaron en palacios de la zona de Madrid y tal. Y luego quizás pues también se construyó algún decorado como el del tren. Que es el director. Entonces eso se quedó aquí y lo reciclaron para París con el Transiberiano. Que es el director del Planeta de los Simios, que con Nicolás y Alejandra se pegó un batagazo. Sí, porque fue la típica superproducción con los zares y no sé es qué. Es que venía rebufo tardío de Doctor Zhivago. Ya. Entonces aquí se pegó un batacazo impresionante. Pues bueno, por lo menos reciclaron algunos decorados y los emplearon para un buen cometido como Horror Express, ¿no? Pues eso, Pánico en el Transiberiano, súper recomendada. Pasamos, nos quedamos en el mismo año, 1972. Sí, pues que vaya año, el 72. 1972, donde tenemos La Semana del Asesino, película del Eloy de la Iglesia, con guión propio junto a Antonio Foss, y protagonizada por Vicente Parra, Eusebio Poncela, Emma Cohen, Lola Herrera o Vicky Lagos, entre otros y otras. Sí, sí, sí. Y que hablamos de ella en el programa 488 de Sin Audiencia. Ismael Merlo también, sí. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos un tipo que vive en una chabola a las afueras de Madrid y que trabaja en un matadero. Cuando hablamos de una chabola, no os imaginéis que es una chabola y súper hecha. La casa de periferia. Súper hecha polvo, sí, pero la típica casa de barrio periférico a principios de los 70. Sí, porque además está en medio de un descampado donde no hay nada y donde cerca ya han empezado a construir. Sí, se ven grúas de lejos. Sí. Sí, es como un acatone de Pasolini que te encuentras que están todos en las periferias y te encuentras cómo están construyendo bueno, Roma. Bueno, como lo claro. Que pasaba en La Verneda en los años 70. Sí. O Los Inútiles de Fellini o La Noche de Caviria. El mismo rollo. Ese mismo rollo. Sí, sí, sí. Bueno, pues. Este tipo encima trabaja en el matadero porque su madre trabajaba en el matadero, aunque su madre le pasó un hecho luctuoso precisamente en el matadero, que luego hablaremos un poquito más de este tema. Entonces resulta que este tipo tiene una vida bastante normal, lo único que sale con una chica muy jovencita, mucho más joven de su edad, y parece ser que es una relación que la chica ya quiere ennoviarse con él y hacerla pública, y él de momento no lo quiere hacer público porque hay una diferencia de edad y no acaba de estar del todo seguro de la relación. Pero en estas, un día, volviendo de estar junto a esta chica, deciden coger un taxi y resulta que hay una discusión con el taxista y aquí hay un cambio de chip. Por lo que pasa, este tipo resulta que se le cambia algo dentro de la cabeza y aflora algo que a lo mejor siempre había tenido dentro, pero que nunca había aflorado hasta que se le produce este hecho en esta discusión. Y a partir de aquí tenemos un tipo con un perfil psicológico completamente psicótico que entra en una espiral de patada hacia adelante. Sí. Patada hacia adelante constante. Intentando tapar con otra patada hacia adelante algo que acaba Algo que acaba de suceder anteriormente. Sí, y con lo segundo hecho sucede un tercero y para tapar ese tercero sucede un cuarto. Y todo va, pues, cuesta abajo y sin frenos. Sí. En este viaje cuesta abajo y sin frenos, él tiene un vecino, que es el Eusebio Poncela, uh-huh, que sale a pasar a su perro, que parece un alma tan perdida como él, no se sabe muy bien por qué. Y en medio resulta que tiene un cambio de trabajo dentro del matadero que podría aliviar su problema. De hecho, él lo intenta aliviar con ese cambio de trabajo. Y a mí una de las escenas que me parece más cruda y de alguna manera surrealista de la película es cuando un empleado de la fábrica le cuenta el hecho luctuoso del accidente en el que pereció su madre. O sea, me parece una vuelta de tuerca del héroe de la iglesia brutal y cómo él va agachando las orejas y escuchando como el otro tipo le va narrando cómo pereció su madre y cómo él lo vivió, y encima le dice, si cualquier momento necesitas detalles de cómo pasó cualquier cosa, yo estoy aquí para explicártelo, ¿no? Hostia, me quedé un poco sobrecogido, ¿no? Pero la película es una película cuanto menos curiosa y yo creo que nada desdeñable dentro del fantaterror. Y poco conocida. Muy poco conocida, sí. Sí. Porque yo, de Eloy de la Iglesia podemos conocer, saber muchas cosas, pero yo cuando vi esta película en uno de los ciclos que hicieron en la semana de Donosti del ya lejano 2011, que es cuando reseñamos posteriormente la película en el programa, hace, ¿cuánto? 500 programas, 500 y pico programas. Pues la verdad es que me llevé un sorpresón por el registro que tienen algunos actores, como el prota, el Vicente Parra, que nunca hubieras imaginado que hubiera hecho una peli como esta, con este perfil, y también con la crudeza con la que se retrata el extrarradio de una gran ciudad en esos momentos desarrollistas de los principios de los 70, que dices, es que eso es una selva. O sea, está vacío, pero es una selva mental, ¿no? O sea, ahí la gente intenta sobrevivir con lo que puede y además, pues encima surge esto, ¿no? Este tipo de, digamos, de mentes que acaban, eso, pues por un detonante, volviéndose para el lado oscuro e iniciando un camino sin retorno, ¿no? Que es lo que nos narra un poco la película. Pensar que en su periplo internacional esta peli se titula The Cannibal Man. Sí, señor. Me refiero a que es un título mucho más contundente, si cabe, que el original, ¿no? Para su estreno por ahí en otros países. Esta película sí que, de todas las que hemos comentado o que vamos a comentar, posiblemente sea la más íntegramente española de todas, porque esta no es ninguna coproducción, no hay actores o actrices de fuera, ni nada por el estilo. O sea, es una peli súper ibérica, ¿no? Y, joder, a mí, yo me llevé un sorpresón, que bueno, ahí está registrado el programa ese que has dicho, 400 no sé cuánto. 88. 88, que yo, a mí, o sea, me quedé ojiplático cuando la vi. Vale. Voy. ¿Ves? Dale. Porque yo tengo debilidad con esto. Bueno, yo, en entrada, yo tengo debilidad por el Eloy de la Iglesia. ¿Vale? En general. Sí, bueno, y volvemos al mismo tema que cuando he dicho lo de Lucio Fulci. Hay más allá del cine kinky que podíamos hablar de Eloy de la Iglesia. Es el estereotipo que hay, sí, ¿no? Sobre bueno, yo siempre definiré, y si me podéis corregir, para mí Eloy de la Iglesia, vale, para mí Eloy de la Iglesia es como el Pasolini español. Esto ha quedado grabado. Vale. ¿Por qué? Hay que partir a base, Eloy de la Iglesia era homosexual. Era una persona, está dicho como Pasolini, cuando a Pasolini le gustaba entre rodaje y rodaje ir a buscar a chaperos en estaciones de tren, bueno, le gustaba la acción, eso es un gusto personal que pero que no estoy juzgando, pero bueno, estoy diciendo que pues conocía según qué aspectos de la mente humana. Ahí está José Luis Manzano, lo sacó precisamente. José Luis Manzano murió de una sobredosis en un piso de Eloy de la Iglesia. Aparte, Eloy de la Iglesia, también hay que decirlo, era heroinómano. O sea, tocó la droga, de ahí de que él al final, pues, bueno, ahora habrá de la recta final de él. Pero Eloy de la Iglesia, aparte del cine kinky, que yo tengo que decir que para mí el pico 1 y el pico 2 supera al pico 1, eso lo tengo que decir. O sea, pero yo en eso estoy contigo. Sobre todo Valentín Paredes haciendo de Texas es acojonante. La pelea con el Pirri, con la música y todos los extras es a cámara lenta. En el pico 2 es Fernando Guillén y en el pico 1 es José Luis Cervino, el que decíamos que en el crack era el crack, el que le quería, el vareta, el que le quería atracar a Alfredo Landa, ¿no? Pero dejando todo este cine kinky, yo tengo que recordar que una de las mejores adaptaciones de la novela de Henry James, Otra vuelta de tuerca, es de Eloy de la Iglesia y está reconocida como tal. O sea, la historia de fantasmas de una vuelta de tuerca de Henry James la tiene Eloy de la Iglesia. Eloy de la Iglesia, ahora me iré con La Semana del Asesino porque sí que quiero hablar de ella. Aquí me quiero explayar un poquito. Joder, yo la verdad que cuando vi El Diputado con José Sacristán, esa escena amorreo a tres de trío de José Sacristán con un tío y una tía, en la época de los 70, no sé si me queréis decir algo, pero fue rompedor transgresor valiente, que es lo que tenía Eloy de la Iglesia. Y luego te ibas a la comedia, pero muy simpática, que hizo José Sacristán y Antonio Ferrandis, el cartel, si lo puedes ver, te vas a partir el culo. Miedo al salir de noche. que trataba el tema de la inseguridad que había en los años 70 de dos cagones. Míralo, míralo. Con sí, Antonio Ferrandis. Sí, sí, lo he dicho. ¿Eh? Que el cartel parece pues un poco de Mortadelo. Es de Mortadelo, un poquito ahí. Pero bueno, entonces vámonos un poquito a la Semana del Asesino. La Semana del Asesino, aparte, Vicente Parra, claro, era el galán de ¿A dónde vas, Alfonso XII? Y ¿A dónde vas, triste de mí? Estaba rompiendo su registro. Eso ahí pegó, pero un pelotazo en aquella época con la Paquita Rico, guapísima. Era Paquita Rico, ¿no? Me parece que era Paquita Rico la... ¿No, Jordi? ¿Era Alfonso XII? Sí, era Paquita Rico. Es posible, pero sí. No me acuerdo. Yo es que soy muy de Cifesa, yo ya soy hija. Te gusta el clásico también. Bueno, John Flixolé, Cifesa. Ya. Bueno, Silvia, mi mujer, Violetas Imperiales, Luis Mariano, Carmen Sevilla, Marifé de Triana. Oye, te pones a cantar en el salón ahí. Recomiendo en Flixolé el documental de Cifesa, que te cuenta, bueno, los creadores que era Rafael Gil, Juan de Orduña y toda esta peña. El documental de Cifesa es acojonante. Bueno, claro, Vicente Parra era homosexual. La famosa portada del Man, ya él ya se destapó. Entonces, claro, un galán que viene de dónde vas, Alfonso XII, cambiar de registro, como fue poco a poco, porque luego fue haciendo películas así de terror también. Tiene una que no me acuerdo con el... Ay, sí, me acuerdo de la portada con... Bueno, una de miedo. Pero claro, pensar que en La Semana del Asesino la produce Vicente Parra. Él apuesta. Él apuesta por esa película y por ese registro. Y aparte es lo que dice Jordi, Eusebio Poncela, ahí hay una tensión sexual, homosexual latente. Sí, que además no se resuelve. Pero... No se resuelve. Y aparte, Eusebio Poncela también, declaradamente bisexual, viniendo de Arrebato, por ejemplo. Un personaje así como sórdido. Y que luego haría La Ley del Deseo. Bueno, yo para mí es la mejor de Almodóvar. Posiblemente de las mejores, sí. Para mí la mejor. O sea, el principio con la masturbación, con la Antonio Banderas, tal y cual. O sea, la Carmen Maura con la manguera haciendo de travesti, increíble, ¿me entiendes? Bueno, ya, el título lo dice todo ya un poco. Vale. Pero yo creo que es la última película que Almodóvar hizo de Almodóvar. Porque luego uno ve a las mujeres al borde de un ataque de nervios, que ya es un cachondeo, que no tiene nada, ¿me entiendes? Pero lo duro, duro, duro, hasta La Ley del Deseo, Almodóvar no ha hecho nada tan duro. Ahí lo dejo. Pero... Estábamos con Vicente Parra. Vicente Parra, claro. Ese cambio de registro. La película fue, por la productora, destrozada. De hecho, si quiere Jordi añadir algo, nosotros hemos visto la versión íntegra. Tú también la viste, ¿no? Yo vi la que pusieron en Donostia aquel año, pero no sé cuál Donostia sería. Normalmente sí. Ponen versiones íntegras. Si existía, la pondría. Sí, en vez de 90 minutos, duraba 102 minutos. Porque, 12 minutos. Sí, porque, por ejemplo, Rubén, que desde aquí le mandamos un abrazo a Raiven, él ha visto la versión de 90 minutos. Porque uh-huh. Le comenté y él ha visto la versión de 90 minutos. Sí. Nosotros hemos visto, Jordi, ¿cuál? 102, ¿no? 102. Uh-huh. 102. 102, que supongo que han quitado cosas escabrosas. Es una película maldita. Supongo. Es una película que fue un desastre, apenas tuvo distribución, fue destrozada, nadie la aceptó, nadie la entendió, se vendió más en el mercado internacional que aquí. No me extraña. Y entonces, Deloitte y la Iglesia, al final, bueno, ya él acabó bastante mal en el tema de la droga. Hubo una recuperación con La Estanquera de Vallecas. A mí es una película que me gusta mucho, le tengo mucho cariño. Yo es que odio a José Luis Gómez, ya sabéis por qué. Lo dije aquí, ¿no?, en su momento. Puede ser, no me acuerdo. Bueno, José Luis Gómez, sabéis que en la familia de Pascual Duarte, la de Ricardo Franco, mataron un perro de verdad, le pegó un escopetazo. Ah, vale, sí, lo he explicado. Sí, le pegó un escopetazo. El y se rollo que, de perrito. Sí que lo has dicho. Es que es innecesario pegar. Bueno, a Pilar Miró también la tienes con la cruz y raya por eso. También, y a Borao con furtivos también. A Borao también con furtivos también. Y entonces, lo último es que pudo hacer el Eloy de la Iglesia, ya que estaba muy, muy malito, que fue con el hijo del Joan Pera, el Roger Pera y el Fernando Guillén, que se juntaron. Una comedia homosexual, está simpática, de dos homosexuales, que se llama Los Amantes Búlgaros. Los Novios Búlgaros. O Los Novios Búlgaros. Te lo digo porque lo he leído, sí, no porque lo haya visto. Pues mira, porque no lo he visto. Pero ya fue más 2003. Sí, es por recuperarlo a él, porque ya no hizo nada más. Sí, porque no dirigía desde La Estanquera en el 87. Claro, es que él estuvo muy jodido y estuvo en la indigencia. Estuvo en la indigencia. Me acuerdo, tengo que decir que creo que fue interview. Hicieron un reportaje en cómo vivía Eloy de la Iglesia. Y lo ves como abre una puerta con una cara bastante demacrada, ¿me entiendes? Esto sabes a quién también se lo hicieron, a Lola Gaos, que en su momento también salió en furtivos, fue, y a Gracita Morales, que también acabó muy mal el... Buscando el morbo siempre, sí. Ahí. Yo bueno, sé. Tengo que decir una cosa, Gracita Morales, a mí, yo me río mucho con ellas, pero todo el mundo que ha trabajado con ella, José Luis, Jordi, José Luis Páez Vázquez lo dijo, decían que era un infierno trabajar con ella. todo el mundo dijo que era un infierno trabajar con ella. Claro, es humor. Gente como Luis de la Iglesia, Lola Gaos, Recita Morales, acabaron en... Creo que Rafael Aparicio también acabó muy mal. Que siempre fue pareja con Florinda Chico. Murió en una residencia también. Bueno, pues esto fue... Luis de la Iglesia fue una persona que tocó muchos palos. Y aparte, en una época de transición, de que ole sus cojones, ¿eh? No, no, no, que era... Fue valiente el tipo. Sí. Yo recomiendo en el top ranking de que si quieres ver algo, la del José Cristán, el diputado. Aparte, si puedes poner el cartel, porque la verás, el cartel con gafas de sol y en las lentes se está haciendo un cuadro con un tío y con una tía. Busca el cartel del diputado. Joder, qué memoria fotográfica tienes, míralo, cabrón. Míralo, Jordi. Sí, conozco. ¿Lo ves ahí? Sí, tenemos aquí un trío en cada una de las gafas. Sí, ese cartel es... Las lentes. Esa película, te puedo decir, hoy por hoy, no ha envejecido nada. Es acojonante esa película. Sí, porque además se imagino que habla de temas políticos y de subir en el organigrama. El diputado que se pega unas fiestas que flipas, ¿me entiendes? El diputado, la verdad, la fiesta que se pega. Sí, sí, sí. El sacristán. Vaya tela. A partir de ahí salió a rebufo de la Victoria Vera, creo que fue la mujer del diputado. Que bueno, que está también... Mira, explotación, ¿no? Pura sí, que te sale por ahí la mujer del diputado, creo que es bueno, que perdió la Victoria Vera, pero ya fue a rebufo del diputado. Bueno, la semana de asesinos... La mujer del ministro era. La mujer del ministro. Pero todo esto fue a rebufo de... Sí, sí, sí. Yo la semana de asesino Jordi lo que encuentro es que es la espiral de agobio que se mete él cuando va matando uno detrás de otro, y sobre todo con los aerosoles, echando para que no huela podrido. Claro, claro, para eliminar pruebas. ¿Qué más tenemos? Odoríferas. Pues bueno, pues nos vamos ya al año 74. Bueno, no hace falta que os lo diga, pero ya nos hemos ido de tiempo. No, ya, ya. Era consciente, pero sí, claro. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada, Fernando. No pasa nada. No, pero ya lo esperaba. Nos falta poco. ¿Cuánto llevamos de programa? Llevamos 2 horas y 12 minutos ahora. Bueno, no está mal, nos hemos pasado, pero no mucho. No, poquito. Año 74. Ese. Película que yo la tengo en el corazón. O sea, quiero decir, es una de las películas, si no la película, que me hizo amante del cine de terror, porque yo fui de los pocos niños que la vio en mis terrores favoritos y al día siguiente en el patio del colegio dije, yo he visto la película con 2 rombos. No fuiste el único. Sale tetas, sale despiece, sale de todo. Sale demasiado para un niño, perdona que te diga. Demasiado no, muchísimo, quiero decir. Pero yo, contrariamente a lo que le pasaba a mi hermano, que él tenía pesadillas y no dormía en una semana, yo dormía bastante bien. Pues o sea, ahí está la diferencia. He sido siempre quizá un poco más retorcido. Bueno. Y el único ser que me ha dado miedo, realmente cuando era un niño, eran los vampiros. Curiosamente, de ahí mi fascinación por los vampiros. Claro. Pero lo solucionaba con esa tontería de subirte la sábana hasta el cuello y si te tapas el cuello, pues ya no te muerden. Claro, no te puede morder. Claro, es un poco eso, lo que hace la avestruz, metes la cabeza bajo tierra y ya no te ven el cuerpo. O eso, te pones ahí tu cabecita de ajo en la mesilla y, la onda expansiva. No hacía falta. Bueno, pues no profanar el sueño de los muertos. 1974, una película también que tiene una, digamos, estética internacional para que absolutamente tuviera salida rodada afuera. En Italia, porque año 74 algunas de las escenas que tiene no hubieran pasado la censura aquí todavía. Y alguna escena también en Inglaterra creo que hicieron también. Sí. No, la película es italiana la producción, pero o sea, hay cosas rodadas en Inglaterra, absolutamente. Eso. La campiña inglesa está muy presente. Entonces, en toda la película. Aunque al principio del programa hayamos dicho non si deve profanar el sonno del morti, la película, si la buscáis por los interneses o quienes vivéis fuera de España, quizás la vais a encontrar también por Let Sleeping Corpses Lie, que es el título que le dieron para Inglaterra, pero luego aún tiene otro título inglés diferente que es The Living Death at Manchester Morgue, que este le dieron más para el mercado estadounidense. Y es como se vende en Blu-ray. Ya, por eso, que según qué edición esté ripeado la peli o lo que sea, pues también vais a encontrar todos estos apelativos para no profanar el sueño de los muertos, que incluso en Italia, a pesar de ser producción italiana y de tener ese título tan largo que es equivalente al español, también en algunos momentos se tituló como Zombie 3. Entiendo que en la época de los videoclubs para poder jugar ahí con el asunto zombie, ¿no? Es lo que te decía, si puedes mirar, ya sabes, la portada a mí me da mucho miedo. La portada original que son varios círculos blancos alrededor de unos zombies, que hay uno que tiene la mano así extendida. Que es como el cartel que se estrenó en... en VHS, que fue la misma distribuidora de terror. Este cartel. Sí, esta es la, esta es la prototípica. No me diga, este cartel a mí me daba un miedo. Este cartel fue el que salió en VHS. Es un cartel acojonante. Y además aglutina muy bien las claves importantes de la peli, que son... Las ondas. Los muertos y las ondas. Las ondas. Me refiero que las ondas aquí juegan un papel como importante. Como protagonista, sí, lo estábamos comentando, tenemos el protagonista, es el mismo de Nueva York bajo terror o zombies, es el hippie. Sí. Y luego tenemos a Arthur Kennedy. El hippie rubio. El hippie rubio. José Elifante. A mí la premisa de cómo se sucede el levantamiento de los cadáveres, que es esa máquina para matar insectos, la encuentro muy original. A ver, está guapa, y tiene, tío. Y en cierta manera entronca también la película con la ciencia ficción. Sí. Al sí. tener este artilugio. Absolutamente, de hecho. De ondas. De hecho, vamos a contar un poco la historia, porque sí. aquí. Todo tuyo. Jorge Grau recibe un encargo. Y le dicen, con el éxito que ha tenido La Noche de los Muertos Vivientes de Romero, de George Romero, queremos que hagas una versión en color. Apócrifa sin pagar derechos. Evidentemente, o sea, eso por descontado. Pero claro, Jorge Grau dice, hostia, vale, pero yo quiero darle mi sello, yo quiero añadir algo, yo quiero de alguna manera darle un origen a estos muertos vivientes. Entonces, ¿qué hace? Pues como el tío es un tío, no voy a decir abiertamente hippie, pero sí, lo era, abiertamente bueno. hippie, y era muy ecologista, el tipo dice, pues le voy a dar una razón científica a que los muertos despierten, y no solo eso, voy a dejar patente ya en el inicio, en el arranque de la película, cómo nos estamos cargando el puto planeta. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues con esta excusa, el tipo lo que hace es que, como bien habéis dicho, hay una máquina de ultrasonidos que encima el gobierno inglés está, de alguna manera, experimentando para exterminar los insectos de la campiña inglesa. Plagas de insectos, sí. Pero esos ultrasonidos afectan a los sistemas nerviosos más primitivos. Entonces, sí. aquí juegan la baza de que los muertos, recién muertos, tienen todavía el sistema nervioso central relativamente despierto. Sí, deteriorado, pero... Deteriorado, pero con cierta actividad. Influenciable, en cierta y manera. Y los recién nacidos también, que es una parte también cruda de la película. Sí, señor. Y entonces, con esta premisa, te encuentras como por un accidente de tráfico, un anticuario que se va a descansar a su casa de campo después de trabajar toda la semana en su tienda, el hippie, está interpretado por el Raymond Lovelock, sí. pues acaba con una chica que está interpretada por la Cristina Galbó, que va a visitar a su hermana, que está en un proceso de desintoxicación de la heroína. Sí, que vive ¿vale? con su marido, que es José Elifante. Sí, señor, el señor José Elifante. Entonces, lo que te encuentras es que cuando van a la casa de la hermana, hay un vagabundo que parece que quiere agredir en el coche a la chica cuando se ha ido a preguntar la dirección de la casa de la hermana, el hippie. Esto es súper paralelo a lo que ocurre al principio de, sí, de Romero. De la peli de sí, Romero, evidentemente. O sea, quiero decir, es un guiño gigantesco. Pero un guiñazo, ¿eh? Un apócrifo de la película de Romero. Y entonces lo que realmente hace es que luego le da sí. una vertiente muy suya. Claro. A partir de aquí yo no contaría nada más. De hecho, has contado ya mucho. Para bueno, mi gusto. No, pero no he contado nada de la trama. No, yo solo decir, y lo he contado por encima, la escena del cementerio y la escena del hospital, de lo mejor que he visto yo en el cine de zombies. Es que además estos zombies son zombies muy lentos. Ahí está. Pero son zombies con una fuerza descomunal. La fuerza de no tener que retener los músculos para nada. La vieja. Todos. Una fuerza descomunal. Y son zombies que realmente te ganan por aplastamiento. Por gravedad, sí. De que cuando te pillan en cualquier sitio, en cualquier callejón sin salida, estás muerto. Si te pueden agarrar, porque tienen una fuerza descomunal de poder arrancarte miembros directamente y por lentos que sean, y además son muy voraces. Sí que es verdad, esto es un pequeñísimo spoiler, que dentro del argumento que da que los ultrasonidos afecten a sistemas nerviosos elementales está muy bien, pero luego da un argumento un poco patillero de que los muertos que llevan más tiempo muertos reviven gracias al contacto con la sangre humana, lo cual, científicamente, el argumento anterior que habías dado, aquí se va un poco Se lo saca el guionista de la patilla directamente. Se va un poco por la alcantarilla, ¿no? Pero bueno, dicho esto, a mí es una película que me causó mucho impacto de pequeño, pero que revisada 50 años después, porque además este es el 50 aniversario de No profanar el sueño de los muertos. Espero que en Sitges, Molins lo tengan en cuenta, porque creo que una de las películas más reivindicables del fantaterror. Por el Sombra Fest ya la han puesto en marzo allí, bueno, también. Pues, perfecto. En Murcia. Y yo, revisándola 50 años después, una película que he visto ya, esta es la quinta o sexta vez, es que la disfruto mucho. Me lo paso muy bien. Destaco muchísimo a Arthur Kennedy como policía cabrón. Policía cabrón y facha. Y muy facha, muy fascista. O sea, facha. Todo el rato. Incrédulo. Esas melenas, hippie, drogadicto. Drogadicto, homosexual, hijas satánicas. Bueno, cualquier excusa es buena para encarcelar. Pero yo, José Lifante, en un registro tan diferente al que estamos acostumbrados a verlo, como, pequeño spoiler, como zombie lento, es que es impagable. Yo quería comentar, lo quería comentar con vosotros, o sea, una de las cosas que me llama mucho la atención de los zombies de No profanar, primero es la cuestión de la fonética que tienen los zombies. Los zombies se comunican, o eso parece, o emiten sonidos, y esto genera un ambiente, ya el ambiente es angustioso por la puesta en escena, por la caracterización de los zombies como van, que son realmente muertos, que se han levantado en la morgue y cada uno está como está, pero es que luego no lo voy a imitar, el zumbido ronco de que están diciéndose algo entre ellos o no, simplemente es una cuestión fisiológica, pero es que acojona. El sonido en esta producción, tanto de la máquina de ultrasonidos como, está muy presente y está muy bien sonorizada. Claro. Y sí, no, es que es muy importante. El sonido es clave en la trama, ¿no? Y de lo que hablábamos antes del cartel con las ondas. Y luego hay una cosa que os quería comentar, que en una de las escenas en la morgue, cuando entra el primer zombie de fuera de la morgue adentro, le empieza a tocar a los otros muertos. Sí. En el centro de los ojos. Es como si los despertaran. Como si tuvieran algún tipo de posibilidad de comunicarse entre ellos. No, pero eso es cuando los despierta. Le coge sangre del que han matado y se la pone en los dos párpados. Vale. O sea, acuérdate del plano. Sí, sí. El plano es lo que hablaba antes. Sí, sí, el plano en la tumba, como se quedan los tres mirando, la vieja, el otro que hay de fondo y el de la barba, el hippie. Eso. ¿Entiendes? Sí, correcto. Yo tengo que decir que yo soy gran amante del zombie italiano de los 70. Para mí un zombie es un muerto, y un muerto tiene que andar lento, con la mirada perdida, haciendo ese ruido que tú dices tan característico. A mí el zombie que es muy patente. El zombie que corre, que se da la vuelta, que tiene como en rasgos humanos, que te persigue tal y cual. Eso es un infectado. Que es un macecrace, eso, como un juego de Atari. Sí. Eso no me va. Pero el zombie que va lento y te acaba pillando, o por ejemplo, cuando está cerca de ti, tiene un impulso rápido y ya te ha cogido el cuello, ya no te sueltas. Ese es el zombie que me gusta. El que se arrastra, el que va en pijama. Bueno, pijamas son batas blancas, son muchos los Exacto, de Pulsi, ¿me sí. entiendes? Claro, ¿por qué hubo la explosión? Claro, porque la segunda de Romero, si pensabais, está producida por Dario Argento, que acabaron a las piñas, a las trompadas. Yeah. Creo que de zombie, la de Romero, hay 25 cortes. Hay 25 ediciones, creo que hay diferentes. Distintas, wow. Hay una que es muy pasillera, que se vendió como el Final Cut. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que en Italia, Zombie de Romero pegó un taquillazo impresionante y se abrió ya la puerta a Fulci, y además Massacre Compañía, luego vino Apocalipsis Caníbal y también Zombie, Bruno Mattei, Vincent Down y todo. Bueno, ya vino toda la muralla, ¿no? Sí, toda la explotación. Ahí está, vino toda la explotación. Pero la película de Jorge Grau, yo creo que es de lo mejor que se ha hecho para mí en el género de zombies. Sí, es así. Es clavada, toda ella. Hasta su fotografía así como grisácea, esas campiñas inglesas. Sí, que se está nublado siempre. Siempre ¿no? está nublado, la máquina, todo. La primera ronda, el final, no me voy a spoilear. No, pero es... No. Es un final que me recuerda, guardando las distancias... Yo quería hablar del final sin hablar del final. Vale, guardando las distancias, es un final al final... como Nueva York bajo el terror de los zombies en la barca con la puerta. Un poco, sí. Sí. Es, digamos sí que luego, si me dejas, te lo fuera de micro, porque sí, no quiero. Sí, sí. Pero es un final. Y al final da la casualidad de que el que no es, es en una enorme. Digamos que es un final en varias fases. Y además un final de justicia. Un final de justicia. Poco complaciente. Porque, sí, por supuesto. Nada complaciente. El fantaterror a veces iba a la complacencia, pero muchas veces las cosas no acababan bien. Las cosas acababan como el Rosario de la Aurora. Y es otra de las cosas que a mí me parecen bien. Claro. Porque, y aquí es no un, todo acaba. Y aquí la herencia de Romero está en el final también. Evidentemente. Sí, y hombre, Romero está muy presente en toda la película porque era un encargo de hacer un apócrifo Romero. Sí. Y eso Jorge Granos lo pudo quitar de encima. Pero dentro de que tenía el encargo de hacer la película de Romero en color. Sí, y europea. Sí, claro. Y sin que se notara él se demasiado. Supo salir bastante bien sí. para hacer algo. Que se desmarca lo suficiente de la película de Romero. Y eso me parece muy importante. ¿Tú piensas que Jordi Grau era un director muy de encargo de la época? Lo estábamos hablando, Jordi. Él fue el primero, el primer director en la historia del cine español que presentó un desnudo integral, que fue con La Trastienda, con María José Cantudo. Y luego tiene... me acuerdo, tiene una muy simpática, me acuerdo que la distribuyó Lauren, que fue, creo que la produjo Antonio Llorens, con José Sacristán, que se llama El extranjero de la calle del sur, El extranjero, algo así. El extranjero de la calle de la calle Cruz del Sur. Esta es muy simpática, con José Sacristán. Y luego hay una que quiero recomendar de él, que yo la tengo mucho cariño, que es una película con Arturo Fernández y Toni Cantó, que se llama Tiempos Mejores, que está rodada en Barcelona, aparte de la Barcelona de los 80, que la película rompe el cliché de Arturo Fernández. Arturo Fernández es un torero retirado que va de joven, va de niño guapo, se lía con una es una actriz italiana que es despamparante, imagínate, la actriz joven despamparante con el maduro, y viene Toni Cantó y se la levanta y él está como muy derrotado. Pero es una película, no sé si te sale por ahí. Es muy simpática. Tiempos Mejores del 95. Sí, pues esta película, a mí es una película que tengo mucha simpatía. De hecho, creo que es la última que dirigió, sí, a riesgo de equivocarme. Correcto. Y sobre todo con un final muy happy. Sobre todo el registro de Arturo Fernández en Tiempos Mejores. Yo esta película de Jorge Grau la recomiendo también. Pero lo que es No profanar el sueño de los muertos, por su título, por su cartel, por todo, por su tema... Por sus escenas, que tiene unas escenas muy cañeras. Sí. Tiene unas escenas muy cañeras. Aquí las escenas con vísceras están muy bien rodadas y son muy explícitas. Pero es que además la de la enfermera en el hospital. Hace 50 años pocas escenas así habíamos visto. Sí. Yo ninguna. Bueno, ya, pero quiero decirte que era una cosa. Y Chicho tuvo la valentía de ponerla por televisión en prime time. Y yo creo que recibió críticas, pero... Bueno, Chicho, en mis teorías favoritos, que eran los lunes por la noche, en mis teorías favoritos, puso primero la primera película, salía Boris Karloff, la primera película que creo que fue en cine de medianoche, fue la primera que dirigió Peter Bogdanovich, Un héroe anda suelto, la del francotirador, con Boris Karloff. Los pájaros también la presentó, que todo el mundo, estamos hablando, lo comentábamos luego todos en el colegio. No, porque además las presentaciones que hacía con ese humor negro. Luego me acuerdo cuando Chicho acabó Mis Terrores Favoritos, luego vino, que no tuvo tanto éxito, con H de Humor. Que fue lo mismo, pero con películas de humor. Películas de comedia, sí. Y como dato que has dicho al principio, en cine de medianoche, es verdad, eran los viernes, en la primera, a las 12 de la noche, y la primera película que se presentó en cine de medianoche, la primera... Luego ya vino La Bestia, Historia de un Convento, El Imperio de los Sentidos, pero la primera fue Deliverance. Lo han dicho en el libro de visitas. Sí, pero yo quiero recalcar que fue la primera. Se presentó en cine de medianoche, pero fue la primera película en ese ciclo que se presentó. Lo más cañero. Luego vinieron ya de corte erótico, en plan Just Jacqueline, en Chlorine Clary y todo este rollo, ¿me entiendes? De Setentero Manuel, Silvia Cristel y todo este rollo. Madame Claude, La amante de Lady Chartley, aquellas películas de, ¿me entiendes? Sí, algo del Tinto Brass igual también y cosas sí, así. Tengo que decir ahora, y si me dejáis, se ha presentado y está Movistar, y voy loco por verla, una versión definitiva de Calígula. Recordad que Calígula tiene tres cortes. Sí, de hecho, en Sitges, en una de las últimas ediciones, creo que proyectaron esta ultimísima versión de Calígula. Vale, es que piensa que Tinto Brass se la coló a Bocuzione. Bocuzione es el jefe de Penthouse. Penthouse, sí. Entonces él le dijo, le puso la pasta, Bocuzione, acabaron a las piñas. Y le dio las playmates de Playboy para las chicas Penthouse. Los modelos de Penthouse. Claro, sí. Pero parece una película erótica. Pero ahí es porno. Ahí escenas porno. Es porno soft, sí. Bueno, no, es que en el segundo corte ya es hard. En la escena que Calígula coge a las mujeres de los senadores y las pone en un barco a putear, hay escenas ya explícitas. Pues ahora hay una nueva versión. Que supera las anteriores. Con 50 minutos más, que dices, es acojonante, que yo voy a... Porque a mí Calígula... Pero entonces, ¿cuánto dura ya 50 minutos más? Ya nos vamos a 3 horas de peli. Va o... casi a 3, sí. 4 horas. Más de 3 horas. Madre mía. Aparte, sí. Piensa que es... aparte, es muy bestia. Ahí está, es gore, la sí, abierta sí, de la sí, barriga. Es, sí, y en explícito. El circo romano, acuérdate. Vale. Y piensa, y acabo ya, también tenemos Tinto, de Tinto Brass, también tuvo la vertiente cuando hizo con Emulberger, Salón Kitty, luego salieron todas las películas estas de nazis, softcore, porno, sí, y tal y cual. Eróticas hasta cómics de nazis, porno. Gesa, la zorra, Gesa, yo los tengo yo, Gesa. O sea, ¿los guardas? Y bueno, Gesa, y luego teníamos Ilsa, la zorra, Ilsa, sí, la zorra de las SS. De las SS. Habían tres, y la última era en la estepa rusa. Había Ilsa en el campo de concentración, una de Ilsa en África y la última que era la Ilsa en la estepa de Siberia, ¿no? De Siberia, sí. Hostia, espectacular. Has hablado de Chicho. Yo, antes de despedirnos de este programa, tengo que decir unas cosas de Chicho, pero quiero que hable del final. Javi, que lo hemos cortado. Pobre, quería contar algo del final de No profanar el... Sí, ay, perdón. De los muertos. Del final que no se puede contar nada. Ya he dicho antes que es un final de los que molan en el cine de terror, que es un final a tres tiempos, por decirlo de alguna forma, que no es un final el primer final, sino que continúa y que posiblemente sea uno de esos finales que consigue romper todos los estereotipos de cómo acabar una historia, que tú también lo has explicado de forma encubierta antes, pero quien no haya visto la peli quizás no se ha dado cuenta. Y es que el primer final, y lo digo con unos términos un poco neutros para que no nadie tenga un spoiler antes de ver la película, pero el primer final tiene que ver un poco con los zombies al uso, el segundo tiene que ver con el hippie y el tercer final tiene que ver con el inspector. O sea, que me refiero que todos los claves, personajes o conceptos claves que hay a lo largo de la historia tienen su propio final, aunque todos en un mismo final. Entonces, eso es lo que me ha agradado un poco del final de No profanar, porque son tres finales en uno y reparten para todo el mundo importante en la historia, ¿no? Gran película. No sé. Yo es, para mí, ya vuelvo a repetir, está en mi triunvirato de películas, sí, de zombies. Y además, yo también he de decir que a efectos, digamos, de explotación, entre comillas, de Night of the Living Dead, o sea, es una, por decirlo de alguna forma, super explotación. Me refiero que está prácticamente al mismo nivel de que la original explotada, me refiero. A mí me gusta más la de Grau que la de Romero, ¿eh? A ver, también hemos de decir, por no echar todo en un lado de la balanza, que igual, o incluso yo creo que más tiempo de metraje que en la de Romero, hasta que empiezan a salir los zombies en pleno efecto, pues tardan un poquito también en salir. Bueno, esto pasa y, por ejemplo... Es una realidad, de minutaje me refiero. En la tercera de Romero, el Día de los Muertos, a mí el principio es acojonante, cuando bajan con el helicóptero que empiezan a salir todos los cocodrilos, luego es un peñazo cuando están en la base militar con el zombie, el Buba, el sí, sí, cual... Sí. Y luego el final es una explosión que flipas. O sea, yo con el Día de los Muertos me quedo el principio y el final, cuando aquel zumbao abre la valla para que entren todos en la base militar. Pero lo que hay entre medio de la película, yo lo encuentro súper aburrido. Bueno, yo no quiero decir eso de No profanar, pero sí que es verdad que es que la parte hasta que los personajes se centran en la campiña inglesa y cuando empiezan a hacer efecto las ondas del fumigador, tarda en arrancar, ¿eh? Del fumigador de insectos, pues se va haciendo ahí a su fueguito lento. No, yo no creo que tarde en arrancar, ¿no? Porque tiene su Bueno, su proceso. Su proceso. Sí, yo no digo que sea lento, ¿eh? Con la casualidad. Bueno, yo no lo veo. Pero tiene dos momentos tan potentes. Sí, que claro. Además, en 90 minutos aguanta muy bien el Hay que saber tener paciencia. Y de hecho también... A mí me encanta. Porque además va creando atmósfera, de alguna manera. Ahí sí. Eso es importante también. Y también me gustaría recomendar a la gente que no la haya visto o que la haya visto hace mucho tiempo, que se fijen en la escena inicial, no por la música que hemos usado para empezar el programa, que es magnífica, sino porque veáis que estamos en el año 74 y hay un mogollón de gente por las calles de Londres que va con mascarilla, porque se supone que es una metáfora sobre la supercontaminación que hay ya en las grandes ciudades y que también es otro, entre comillas, facto medioambiental que queda reflejado en la película, y por eso también el prota se pira de fin de semana al campo, porque en Londres no se puede puto respirar. Entonces, fijaos que cuando la cámara va haciendo ese recorrido con la moto del hippie por las calles de Londres, hay gente por las aceras que lleva sus tapabocas por ahí. Estamos en el 74. Es flipante. Norton guapa, ¿eh? Sí. Bueno. También la moto. También sí, es guapa. Me refería a eso. Ya estaría. Antes de cerrar el programa. Ya estaría, no, yo, no estaría. No, tengo que decir una cosa sobre... Hemos hablado de Narciso Ibáñez Serrador, sí, por de favor. Chicho. Solamente dos largometrajes, que son La residencia y ¿Quién puede matar a un niño?, que hablamos de ella en profundidad en el Sin audiencia 968. Sí. Pero aparte de que son muy importantes estas dos producciones, el Fantaterror, y además de gran calidad, o sea, al nivel de por de encima de Transiberiano, por encima de la media, bueno, muy por encima de la media. Además, ¿Quién puede matar a un niño? Es que no ha perdido nada. Claro, y es que además, a mí, Jordi, perdona que te interrumpe, me da mogollón de rabia que este hombre no hiciera más películas, claro, en su carrera. Claro, ahí tío. Voy. Me da una rabia que no No, veas. Pero estáis equivocados. No, pues sí, porque claro, tiene soy un montón de historias que son las historias para no dormir. Sí, sí, que sí, las dirigió no, él sí, y no, que valen no, mucho la pena. Y aquí no, es donde yo quiero hacer hincapié, vale, porque hay dos historias que yo llevo grabadas a fuego en la cabeza. ¿La mancha? No, que son El asfalto. Está, bueno, me he equivocado. Vale. El asfalto. Con su padre, Narciso Ibáñez sí. Menta. Con Decorados de Mingote. Sí, señor. Y El televisor. Que fue en color. El televisor fue en color. Fue de las últimas historias para no en dormir color. Que El rodó. Televisor es acojonante. Yo, para mí, es un mediometraje, no es un largometraje, pero es brutal. Brutal. Sí. O sea, la gente que ha tenido el teleprograma en sus manos tiene que ver El televisor. Sí. Por favor. Yo, el televisor... Aparte, es un final tan Twilight Zone cuando se abre es esa habitación. Es muy bueno, es muy se abre bueno. Esa habitación es muy bueno. Y se ve no ese digas de... nada, no digas dale, nada. Calle. No gritéis en la radio, por favor. Perdón, no, sí, vamos a gritar porque hoy ya no queda nadie. Ha sonado la alarma porque no sé qué han hecho. No, pero lo digo por los micros que saturan. Bueno, grita, lo que grita lo que quieras, pero grita de lejos. Aparte, que llevamos, es el programa 1100, yo, podemos gritar. Yo el y televisor saturar. Lo tengo tan presente. Y te decía La mancha que era el asfalto. El asfalto. Que aparte, el asfalto toca un tema de la gente. ¿Cómo ese hombre se va hundiendo? Y la gente pasa de él completamente. Bueno, es un poco lo que pasa en la cabina también. Sí. Ahí está. Es tal cual. Aparte, Chicho tiró mucho de... En Historias para dormir, mucho de Guy de Maupassant, tiró mucho de... porque creo que El asfalto, no sé si tiene algo que ver José Luis Borges, o sé que hay una que es de Borges, que luego él la adaptó a una historia de terror, ¿no? El asfalto creo que la historia original es de un tal Carlos Buiza. Vale. Pero él adaptó mucho en lo que fueron clásicos y los pero sobre todo la anécdota es que el televisor, y aparte es que es la historia que es a color, o sea, las demás eran en blanco y negro. Y todo, sí, sí. Y es verdad con lo que he dicho con cosas de Mingote. Luego ha habido en Amazon volvieron a sacar nuevas historias de para dormir. No tiene ni el nivel que tiene las de Chicho. Y como anécdota decir que gracias a La residencia tuvo su continuación. La otra residencia con José Luis López Vázquez y Gratita Morales. Se hizo. De tanto éxito que tuvo La residencia, se hizo la versión coña. Búscalo ahí. La otra la residencia. La explotación de humor, mira, ¿no? Míralo. La otra residencia. La otra residencia. Que sí, cabe. Es muy divertida, ¿me entiendes? Búscala. Que me acuerdo que era con José Luis López Vázquez y creo que era Gracita Morales. Del pelotazo que pegó La residencia. ¿Te sale La otra residencia? Espérate, que claro mírala, que sale. Mírala, con Florinda mírala. Chico, nen. Ah, abre cartel, porfa. Alfonso Paso fue el director. Sí, míralo. ¡Hola! José Luis López Vázquez. ¡Qué psycho! Míralo. Mira qué cartelazo. La otra residencia. Si no me hace falta, sí. Aquí hemos reivindicado siempre un vampiro para dos. Sí. ¡Oh, impresionante! El Pedro Lazaga con el Fernando Fernán Gómez, la Grasita Morales. Ella trabajando de taquillera. ¿Es él o ella de taquillera de metro? Ella. Ella de taquillera de metro. Sí, sí, sí. Y se van a trabajar para el Conde y, bueno, es... En fin. Terrible. Oh. Terrible cómo es el cine, señores, y el género. Hoy y hemos el terror. Todo, ¿eh? Sí, y yo creo que hemos de cortar aquí porque nos hemos ido de madre. Pero... Sí, nos vamos a los tres cuartos de hora de exceso de programa. Bueno, yo simplemente que sepáis, voy a repetir, que la semana que viene ya me tendremos un perrito Rotonda. Tengo que decir esta semana, ¿por qué no haces? Bueno, a la semana, semana no. Ah, vale, pues te iba a decir porque Juan Carlos Gallardo, que le mando un abrazo, que nos escucha. Le mando un abrazo. Por supuesto. Tengo pendiente todavía más con Juan Carlos. Porque es que Juan Carlos es un filón que no te lo acabas. Tú eres un filón que no te acabas, pero es que él es otro. Es yo tengo triunviratos y Juan Carlos es uno de ellos. De aquí le mando un abrazo. Ahora, me lo pasé muy bien con ese reencuentro y la semana que viene lo haré yo solo porque tengo que... Él está ahora... está trabajando en algo. Sí, en un proyecto que está basado en ET, el extraterrestre. Ahí lo dejo. No poca quiero decir broma. Nada más que poca, no me dé permiso. Poca broma. Bueno, es la hora de las despedidas, ¿no? ¿Ya? Es la hora de, es la hora de marcharse. Yo me despido. Gracias por invitarme al programa 1100. Gracias por venir tú. No, me lo he pasado muy bien. Y por volcar aquí todo lo que has volcado encima de la mesa. Tenemos a un montón de gente apuntando referencias como loca. Bueno, que podéis contar conmigo cuando queráis. Que muchas gracias y ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Bueno, yo solamente quería decir, antes de marcharnos, creo que lo he dicho antes, pero lo reitero, o sea, Archive.org, si hay alguna de estas películas que no encontréis por ningún sitio, algunas tienen los derechos o caducados o se han convertido derechos de público acceso y están encontrables, no hablemos de la calidad, porque la calidad es discutible, en Archive.org, ¿vale? De hecho, YouTube, que es un depredador, total. Las que están en Archive.org libres de derechos las tiene colgadas también. Vale, bueno, pues que sepáis la todo. La semana del asesino, la versión recortada se podía encontrar pues en YouTube. Que sepáis, que tengáis en cuenta este detalle, por si los torrents o los emules o vuestra plataforma de turno no tiene tal o cual título, porque quizás, como son pelis que ya podemos considerarlas viejunas, porque la mayoría de ellas han pasado 50 años, pues estarán posiblemente o podrían estar en Archive.org. Dicho esto, ahora sí que nos marchamos por donde hemos venido con música de la que hay en el final de Pánico en el Transiberiano, que es una película que transcurre en el año 1906, pero tiene algunos pasajes musicales super yeyes, como son los de los títulos de crédito, como el resto del soundtrack que está realizado por John Cacabas, y nos vamos directamente pues con el end title de Horror Express, que es otro temón de esos que te puedes meter entre pecho y espalda al ver una película de fantaterror, pues te llevas un plus de extra musical del que se hacía en los años 70, ¿no? Dicho esto, sí que nos marchamos ya por donde hemos venido, señoras, señores. Valar Morghulis, fantaterroríficos. Motherfuckers del fanta o del terror.